Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 396. Por acá, Sparrow Wolf en la casa, Giovanni Rodríguez con ustedes. Y hoy se encuentra conmigo el señor Juan Carlos Delgado, el tipo que ya está ready para la nieve. Lord Gatonejo con nosotros, que es la que hay, papu. Uepa, de que yo soy White Walker oficialmente. Esa es la que hay, papi, esa es la que hay. Qué bueno que por lo menos dentro de todo es algo pues semi-normal. Ver, ¿verdad? Que para este tiempo nieva allá arriba. So, aún en tiempos de pandemia donde hemos tenido que adaptarnos por un montón de cosas, como quiera, la nieve está presente, aunque sea un pain in the butt, es un regreso a la rutina, I guess, gato. So. No es por nada, pero hubieran cancelado Winter por esto de la pandemia. Yo hubiera vivido tranquilo. Que no caiga, si no lleva mascarilla cada copo de nieve, mire. Quédese ahí en su casa. Válgame. Mano, y estamos arrancando super hypeado. Estamos grabando sábado en la noche, como de costumbre. Y tenemos que felicitar al equipazo de Extra Lifers 24-7. Esta pasada semana, los compañeros de Cultura Secuencial, allá liderados por el valiente Guacho Morales, estuvieron logrando llegar a la meta de recaudación de $1,000 for the kids. Este es el primer año. Mira, sí, un aplauso, seguro que sí. Producción me da ahí chiflidos y gente pitando, tirando popcorn y todo, porque esto hay que celebrarlo. Este es el primer año que Cultura se tira así con full blast, lo que es Extra Life. Esto, y mano, realmente disfrutando lo que es For the Kids. También felicidades a nuestro panita y el campeón, porque también tiene ese título, es mi campeón, mira, el gran Pérez Bosques, que también va a estar llevando a cabo sus 12 horas. Bien, estamos grabando hoy sábado, mañana en la mañana arranca Pérez Bosques, 8 de la mañana de Puerto Rico hasta las 8 de la noche, y estamos también seguros que va a ser tremendo evento, ahí vamos a estar dando apoyo. Y obviamente, gato, hay que también invitar e instigar a la Horda Bacalá y a todos aquellos que escuchan este podcast, que el mes no se ha acabado, por lo tanto, los eventos tampoco. Nosotros abrimos el mes, inauguramos el mes de Extra Life. Ya esto es un mes de Extra Life completito, papi. Esto es algo nuevo de Extra Life 24-7. Esto, nosotros llevamos a cabo el maratón de 72 horas durante el fin de semana del 6 de noviembre al 8. Alright. Este pasado fin de semana, pues 14 y 15 estuvieron Cultura Secuencial y G. Pérez Bosques. Pero usted está escuchando el podcast martes 17, miércoles 18, Twitcheo Puerto Rico haciendo lo propio, 24 horas desde las 7 de la mañana, por ahí va a estar tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo y de las escuelas Fatula, en twitch.tv diagonal Twitcheo Puerto Rico, el Mr. Surfing, y dijo que todos los estudiantes que pasen por ahí, él va a tener una dinámica para tratar de pasarlo y salvar el semestre, ¿ok? Así que pendiente a esas 24 horas que viene virado del 18 al 19. El 20, llega el turno de Deep Proof desde las 8 de la mañana, del 20 hasta el 21, porque son 24 horas las que nos traen el gran Deep Proof. Las va a estar haciendo, estuvo haciendo un live este pasado fin de semana, muy interesante, síganlo también en redes sociales, en Facebook. Está bajo D, ¿verdad? La letra D, Proof, P-R-O-O-F TV, Deep Proof TV. Y el 28, cerrando el mes de noviembre, en twitch.tv diagonal Nicole J, viene por ahí un eventazo de 12 horas desde las 8 de la mañana, junto con Mr. Player Juan, el donólogo oficial del equipo y de todo Puerto Rico. No hay un tipo que sepa más de donas y de rotos que el Mr. Player Juan. Y en diciembre, arrancando, está nuestro panita Coutaino, que le va a estar dando cariño particularmente a su plataforma en Facebook. Lo encuentras en facebook.com/CodeTaino, con C, CodeTaino, Coutaino. Desde las 11 de la mañana va a estar llevando a cabo un 12 horas. Y el día 19 y el 20 le corresponde el turno nuevamente en Twitch, twitch.tv/MetaversePR. Desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche el día 19, y de 8 de la mañana a 8 de la noche el día 20, en un evento dual, ¿verdad? Dos días de 12 horas cada uno. Así que eso es la información que tenemos hasta el momento. Obviamente hay que ver qué otros eventos surjan, pero de esta manera continuamos fuerte, ¿verdad? Recaudando por los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Gato, y ahora mismo, cuánto ha recaudado gracias a la bondad de muchas personas buenas, queridas y debidamente certificadas como Héroes for the Kids. Hemos recaudado en el equipo de Extra Life 24/7, bro. Mano, pues al momento, 14 de noviembre del 2020, aun cuando falta mes y medio para terminar la campaña para este año, llevamos recaudado $13,024.24. Uy, uy, uy, di que tenemos $13,000 recaudado este año. Loco. Nuestra meta era de 10,000. Y ya, no, nos fuimos por encima. Y no dudo que lleguemos a 14,000 antes de terminar el año. Tanto esos eventos que dijimos ahí en el calendario y todavía, por lo menos en mi caso, a mí todavía hay amigos y familiares que me escriben, mira, todavía puedo donar. Se me olvidó verte, pero te quiero ayudar, you know, like, seguro, mano, zumba ahí. Las horas están cumplidas y el compromiso está ahí. Eso es para los niños y niñas de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Qué alegría poder combinar esto que nos gusta tanto, ¿verdad? Con ayudar una causa tan, tan bonita, mano. Yeah, GG para el equipo. La verdad que sí. Excelente trabajo. Extra Life 24/7. Ahí. Hay que hacer un slogan. Y yo insisto en ponerle un leve cambio al equipo. Hay que ponerle verdor en el logo. En algún lugar. El logo es azul y amarillo. ¿Cuál se va? ¿El amarillo o el azul? No, no, no. Ninguno de los dos. Ponerle un verdecito por debajo. Como un pastito, como un pastito de sí, debajo. Sí, como un pastito. Como que, pero que se vea como lechugoso. Una lechuga recién lavada. Así como que bien, bien, bien apetitoso. Bien apetitoso. Más verde acá. Así que con esa nos vamos, gente, porque tenemos un show empaquetado para ustedes esta semana. Toca la entrevista a Game. Usted no se puede perder el gran tema, la excelente conversación que estuvimos teniendo acá en la entrevista a Game para ustedes. Así que vamos a dar comienzo a este show, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora rápidamente vamos a las noticias. Gatito, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, pues comenzamos hablando de Google. Resulta que sin hacer mucho ruido, ellos están ofreciendo una oferta que va dirigida a sus usuarios de YouTube Premium y que a su vez sean usuarios del servicio de Stadia Pro. La oferta le ofrece a dichos usuarios el paquete de Stadia Premier Edition. ¿Qué es este paquete? Pues este paquete incluye el dispositivo Chromecast Ultra y también incluye un Stadia Controller. So, tienes el Chromecast y tienes el control. Esto tiene un valor en el mercado de $99. Ponle 100 pesos. Cuesta 100 pesos esto. Así que si usted ya está pagando por YouTube Premium y también paga por Stadia Pro, aproveche y busque esto y pídale que le envíen el Chromecast y el control. Si digamos usted no paga actualmente por Stadia Pro, pero si paga por YouTube Premium, recuerde que Stadia Pro tiene un mes gratis actualmente. Si usted viene y coge ese mes gratis y entonces redime esta oferta, y entonces le llega el Chromecast y le llega el control. Si usted no paga actualmente por ninguno de los dos y quiere hacer la maniobra, YouTube Premium cuesta $12 al mes. Y entonces aprovecha el mes gratis de Stadia, si es que ya no lo redimió en este momento. Pero digamos en el peor de los casos, pague $10. O sea, por $22 puede pedir estos dispositivos que suman a 100. Es tremenda, tremenda oferta. Entonces, ahí ya saben, esta oferta está disponible hasta el 31 de diciembre. Boom, boom, boom. Mano, combinando esfuerzos y... tremendo servicio ahí de una, por aquello de probarlo. O sea, si de una vez vas a tener uno, pues why not, you know. Yo en el pasado he aprovechado ofertas similares, particularmente con el servicio de Sling TV. Yo he tenido Sling TV en varias ocasiones aquí en mi casa y eventualmente termino quitándolo porque no lo estoy viendo tanto. El servicio no es tan caro, pero you know, cuando me vengo a dar cuenta ni lo estoy casi ni utilizando, entonces lo cancelo. Usualmente tiendo a coger el servicio cuando ya la NBA está en playoff. Y entonces aprovecho para poder ver los partidos en TNT y TBS, que son los canales de cable que usualmente transmiten esa postemporada. Y una vez termina la NBA, es como que, ah, yo no pienso ver nada, déjame cancelarlo. Pero la fuerte, usualmente ellos regalan un Roku, una cajita de estas de streaming Roku, si usted coge el servicio. Oh my god, yo le he sacado como 3 Roku a Sling por eso mismo, porque yo tiendo a coger el servicio más o menos como una vez al año y casi siempre aprovecho esa oferta. Este año, con esto de la pandemia, como que no estoy de ánimo de estar viendo baloncesto ni ningún deporte. Como que this is not normal, why should I sit y ponerme a ver esto que tampoco es normal. Es como que Pero anyways, si usted nuevamente desea aprovechar esta oferta, quizás en el futuro se está considerando Stadia, es tremenda, tremenda oferta, porque así tiene el Chromecast Ultra, que es el dispositivo que lo puede conectar a su televisor, y por ahí es que vendría a funcionar el Stadia, y tiene el Stadia Controller, que según ellos indican, pues es el control que mejor funcionaría para el servicio, pero también usted puede utilizar otro tipo de controles después que se pueda conectar al Chromecast. Excelente, mano. Excelente, excelente opción ahí para los que estén borderline, ¿verdad? Con los servicios y un incentivito adicional. Excelente. Mano, la próxima noticia nos llega directamente de Nioh, Avisne. Nioh vuelve a sonar para efectos del PlayStation 5. Así como usted lo oye, viene bajo el subtítulo de remasterización. Y va a estar disponible el 5 de febrero. Viene ese re-release. Nos están dejando saber ya con varios meses de antelación, ¿verdad? Para aquello de subir el hype. Si usted no ha experimentado ninguno de los dos títulos de Nioh, particularmente me gustó mucho el primero, el segundo no tanto, aunque no es un mal juego, ¿ok? Dicho esto, no es un mal juego. Pero sepa usted, querido oyente, que disfruta de su consola de próxima generación o que se dispone a adquirirla en el tiempo navideño, que para febrero tiene tremendo título ahí en agenda, tremendos títulos. Estas versiones, como dije, van a ser remasterizadas de ambos juegos, ¿ok? Nioh y Nioh 2 van a estar disponibles en su versión de lo que han denominado Complete Editions, incluyendo todas las expansiones de los DLCs correspondientes en febrero 5. También vas a poder obtenerlas como un bundle en términos, ¿verdad?, de utilizarlas si es que las quieres para efectos de PlayStation 4, que también va a salir esto, pues puedes hacer ciertos upgrades para disfrutarlas en tu PlayStation 5 si es que lo consigues luego. Dentro de las opciones que van a estar disponibles en el Complete Edition se desprende el hecho también de que vas a poder disfrutarlo si tienes una PC, ¿ok? Estas opciones del Complete Edition en el Steam de PC, ¿verdad? O bajo la aplicación de Steam, va a incluir formato 4K Ultra HD, ¿verdad? Va a tener soporte ostioso para efectos visuales. Va a tener también compatibilidad del Ultra Widescreen. Va a tener soporte para monitor HDR. Va a tener soporte para monitor 144 Hz. Va a ser consistente en sistemas compatibles con 120 frames por segundo. Y también vas a poder customizar de manera completa lo que es el mouse y el keyboard. ¿Ok? Así que eso no suena nada mal para aquellos de ustedes que estén acostumbrados a jugar en PC o que puedan finalmente, ¿verdad?, disfrutar de este juego en PC. Como dije, esta versión también va a estar llegando para PS4 el mismo día, ¿okay? En febrero 5, así que si usted tiene PS4 y le interesa adquirir este juego por un solo precio con todos los DLCs, pues lo puede hacer el día 5 de febrero. Esta edición completa es algo que habíamos visto antes y también, ¿verdad?, había sido lanzada para efectos del primer juego. Empecé en el 2017. No me acuerdo si Chamaco lo jugó en PC. Él esperó para comprarlo en PC o si lo jugó en PlayStation. Me parece que él lo jugó en PlayStation porque me parece haber hablado con él sobre cómo estaba capturando y era que él estaba utilizando la aplicación de Remote Play su computadora para capturar la acción en PlayStation 4. Sí. Tienes toda la razón. Entonces, para efectos de hacer un upgrade gratuito para efectos del PlayStation 5, pues mira, si tú adquieres la versión completa en edición de PlayStation 4, te puedes llevar la versión de PlayStation 5, ¿ok? Si ya tienes Neo 2, también te puedes llevar la versión base del juego y las expansiones que hayas comprado ya, te las llevas para el PlayStation 5, los puedes transferir. Dice por acá que no vas a poder comprar la versión de PlayStation 5 Remastered y los DLCs por separados para efectos de PlayStation 5. ¿Por qué están haciendo esto? Desconozco. Esto es lo que se desprende de la noticia, que, again, dice que no vas a poder comprar la versión de Nioh 2 Remastered y los DLCs por separado. Parece que eso es lo que hay. Van a tirar un bundle. Si lo compras en PlayStation 5, te lo llevas con todo. Es decir, la versión completa. Ojo, que la expansión final de Nioh 2, llamada El Primer Samurai, se supone que venga por ahí en diciembre 17. Yo no he tocado ninguna de estas dos expansiones anteriores. De hecho, el juego lo tengo bien a mitad, bien atrasado. Según vi con Surfing, me queda bastante por terminarlo. Está ahí cogiendo polvo digital porque me desanimé de jugarlo. De verdad, no fue lo que yo esperaba que fuera. Y pues, se supone que en este último DLC, de acuerdo a Team Ninja, vas a estar expuesto como jugador a las misiones más retantes y los enemigos más formidables de toda la serie. Van a tener un nivel de dificultad adicional también para probar tu paciencia. Así que ahí lo tienen, una tremenda noticia de Nioh antes de cerrar el año. Nioh todavía es relevante, como dije, el 1 es excelente, el 2 no es que sea mal juego, pero no me ha gustado la experiencia so far, pero el 1 es otra cosa. De verdad que es super, super fun. ¿Se indicó precio de estas versiones remasterizadas? No en esta noticia, mano. Porque no estoy pensando que quizás sea mejor comprar esas versiones de PlayStation 4, ya que suena que el upgrade es gratuito. Es gratuito, sí. Perfecto. Eso es lo que probablemente dicen, que lo puedes llevar de gratis. Probablemente sea mejor comprar eso, you know, generación de PlayStation 4, y entonces así probablemente la jugada te salga más barata. Dicho todo esto, vía PlayStation Plus dieron el juego base. Uh-huh. Pero suena que De Nioh 1. Pero suena que en PlayStation 5 van a estar publicando en la tienda solamente un archivo. Por eso el requisito de que, hey, necesitas tener los DLCs y no vas a poder comprar los DLCs por separado en PlayStation 5, porque no van a ser 3-4 archivos en la tienda, va a ser un solo archivo que lo contiene todo. A eso suena, pana. A eso suena. Si usted quiere hacer el truco de que quizás le salga más barato, va a tener que comprar el equivalente en contenido en PlayStation 4 para tener esa actualización apropiadamente para PlayStation 5. Y en el peor de los casos, si usted, you know, si usted realmente no tiene un televisor 4K, ¿qué demonio usted va a ver mejor ahí? Juegue la versión de PlayStation 4. No se engañe a la pupila. Y el bolsillo. Bueno, pero nada, suena bien para el que no lo haya experimentado y tenía curiosidad. Ahí tiene un excelente título para jugarlo en su PlayStation 5. Definitivo que sí. Bueno, continuando por acá, vamos a la siguiente noticia. Resulta que la serie WandaVision ya tiene fecha de estreno. La misma estará estrenando de manera exclusiva en el servicio de Disney Plus el 15 de enero. La serie estará tomando lugar luego de los eventos de Avengers Endgame y se estará enfocando en los personajes de Scarlet Witch y Vision. Ya se indicó que el primer episodio fue filmado en blanco y negro frente a una audiencia en el estudio. Lo hicieron como un show, yo creo que como de los 40 o algo así. Sí, eso es como el de la bruja o Betty, whatever Betty. Ahora no preciso el lo que están tratando de imitar. Bewitch, o pero había otro. Pero que... Bewitch ya era colores, era color, era televisión a color, este es en blanco y negro, eso tiene que ser más viejo que Bewitch. Sí. Quizás está más por el tiempo de Lucille Ball y este tipo de cosas. Yo espero que publiquen dos episodios, porque va a haber gente que esto le incomode, que esté así en blanco y negro el episodio entero. Yo creo que sería smart para ellos que pongan el primero y el segundo. Yo sospecho que lo que va a pasar es que por algún motivo ellos están en otra dimensión, o maybe se están imaginando algo, y es que sucede este episodio donde se ve todo esto de época, así de qué sé yo, de los 40 en Estados Unidos, o whatever, donde estén. Y luego como que saltan en el tiempo, o saltan de dimensión. Algo pasa que los va a poner en una estética más aceptable actualmente que esto en blanco y negro con toda la ropa de época. Pero ya. Tiene fecha de salida, es lo importante. Hay contenido ahí para Disney Plus, so cool. GG. Excelente, mano. Y ahora, que el Mandalorian descanse un poco. Esto de cargar el sistema de Disney Plus. Esto. De verdad que los episodios están over the top. El de estaba al día. Este último de esta pasada semana no lo he visto todavía. Probablemente mañana en un brequecito lo veamos. Esto, pero estamos tratando de verlo todos los días que salen, ¿verdad? Todos los viernes, que es el release del Mando. Y está brutal. Así que ya es tiempo de que hagan algo. By the way, en esa misma línea, tengo entendido que este año Marvel como tal se fue en limpiol, en blanco, con releases. Esto oficialmente mueve estos releases al 2021, y este pasado año no salió nada de Marvel. Yo no tengo problema alguno con eso. Esto a mí me mantuvo bastante hype las fases de Endgame, ¿verdad? La saga, la Infinity War saga. Bien pompeado y toda la cosa, pero también está bueno que cojan el descansito, o sea, no les viene para nada mal, para que entonces se reorganicen. Ya hay contenido grabado, ya hay contenido que pues está guardándolo en esperanza de que cuando quote unquote, no voy a decir que se acabe, pero cuando se maneje mejor esto del COVID, pues tal vez esperanzas de hacer releases en cine, o algún release en especial donde como Mulan pues cobren, whatever, están en el vault, pero de que el contenido está, pues está, y el hecho de que salga por ahí este contenido, pues de esa misma manera esperemos que sea el inicio de mucho contenido por ahí para abajo. Yo me imagino que todos esos proyectos dentro del Marvel Cinematic Universe van a seguir moviéndose hasta que la situación a nivel mundial esté totalmente bien y volvamos, digamos, a la normalidad. Porque esos proyectos son tan y tan costosos que no es viable para ellos simplemente ponerlos así como Mulan y que pues la gente pague, qué sé yo, $30. No, esas películas, esas producciones son proyectadas para hacer muchísimo más dinero. Entonces, en este caso, te aseguro que la van a aguantar. Mulan la sacaron porque ya Mulan ya estaban en la fase de darle promoción. Y entonces se quedó en como que, mira, ya gastamos todo esto en promocionar la película. Y ahora, si no la sacamos, vamos a tener que otra vez promoverla. ¿Cuándo va a ser eso? Estamos esperando el dinero. Pero como las otras películas de Marvel Cinematic Universe todavía no habían entrado a esa etapa, pueden atrasarla por lo pronto. También el quien pone el billete para estas películas es Disney tiene bastante poder adquisitivo. Hay películas por ahí que la gente detrás de la producción quizás puso una cantidad considerable de su dinero y está esperando, you know, recuperarlo, y está ahora mismo pillado porque nada está pasando. Y en esa línea de películas que puede ser que salgan o no, se está hablando que Wonder Woman 1984 puede ser que salga en cines próximamente, sí. por un periodo corto de tiempo, cosa de estrenarla en el cine y hacer lo que puedan, y luego se rumora que puede ser que termine en el servicio de HBO Max. No sé si ellos vayan a pagar full por la película, cuál es el trato ahí, Recuerden, hace poco estábamos mencionando de que estaban buscando la gente detrás de la última película de James Bond, que yo no sé si eso es Sony Pictures o quién está detrás de esa película. Estaba buscando $600 millones, vender la película por $600 millones. Y se rumoraba que quizás Netflix le iba a entrar, pero no he vuelto a escuchar nada de esos $600 millones. Es una pujucha de billete. Sí. Pero ya, vamos a ver. Pero todas esas películas que estaban próximas a salir, que quizás ya fueron editadas y están listas para ser proyectadas, están en un punto donde, you know, either la vende o te chupas la pandemia hasta que se acabe. Yes, sir. At some point, you try to break even. Hey. Sí, si no, pues, archívatela por donde te da sol. Yes, sir. Bueno, gente, y algo que no se archivó. Ahora, abróchense los cinturones. Vamos a hablar del GOTY de los GOTY aquí. Y si usted se pensaba que esta oración iba a terminar con The Last of Us 2, se equivocó. Vamos a hablar de Ghost of Tsushima. Respeten los rangos. Y es que esta pasada semana, y Gatito aquí tuvo bien compartirnos el enlace en el chat de trabajo, yo por poco flipo cuando lo leí, es que Ghost of Tsushima ya sobrepasó 5 millones de copias vendidas en 4 meses, ¿ok? 4 meses nada más, un IP nuevo, sin nada que lo cargue, sin ningún tipo de hype adicional a lo que se había visto, que podría ser potencialmente un flop, ¿verdad? Porque uno nunca sabe con los IP nuevos. Este IP, esta propiedad intelectual directamente de Infamous y o del estudio, debo decir, que generó Infamous Sucker Punch, esta producción ya ha vendido más de 5 millones de copias desde que salió en julio. Esto potencialmente lo pone en competencia con Horizon Zero Dawn, que en cuestión de un año, como tal, en el mercado, hizo 7.6 millones de copias, ¿ok? 7.6. Ya Ghost va por 5 y lo que lleva son 4 meses en el mercado. Un juego que ahora, recientemente, le han añadido el multijugador que nadie pidió, pero que todos estamos enamorados de él, y que realmente ha estado salvaje, o sea, ha sido una vida adicional para efectos del juego, porque si ya tú acabaste, de casualidad lo acabaste todo, 100% de que viraste todas y cada una de las piedras, primeramente felicidades, que eso no hace falta para el platino, felicidades para ti. Yo todavía no lo he hecho, yo todavía no he hecho 100% de todo lo que el juego te puede dar en misión solo, no lo he hecho, y mira que le metí horas al juego, que by the way, en algún update adicional le deberían poner un timer para efectos de uno saber cuántas horas hiciste dentro del juego. Hay manera, porque Moy verificó, nuestro amigo Moy Snake, y él le metió creo que 92 horas al juego. Este juego es otra cosa. Esta información se desprende directamente de Sony, ¿ok? Directamente de Sony, en una entrevista con el New York Times, donde se confirmó que estos números de venta comprueban la aceptación de este juego en el mercado. Y antes de esto, escúchalo bien, este juego en sus primeros 3 días en el mercado vendió 2.4 millones de copias. ¿Ok? Vamos a mantener ese número en la mente, ¿ok? Dice aquí en esta nota que se desprende que esos 2.4 millones de copias fueron los primeros 3 días. Ghost of Tsushima, ¿cuánto tú crees que hizo The Last of Us 2? Un juego que trae un hype brutal porque ya tenía el IP existente. No le estoy quitando mérito, pero para que entiendan, porque yo siempre estoy tirando en mi dinero, en el gallinero ahí, en la pelea de gallo, a Ghost y no a The Last of Us 2. En venta, ¿cuánto tú crees que hizo en el primer mes de release? En el primer mes, 3 millones de copias. Casi. 2.8 millones de copias. Ok. Punto 4 de diferencia en cuestión de, again, un IP nuevo versus un IP existente. Eso no es casi nada. Y estamos hablando de que eso fue en el mes completo, papi. Hay que ver, el número no lo encontré aquí, de los primeros 3 días de venta. ¿Ok? Respeten a Ghost of Tsushima. Este juego es el GOTY de los GOTY. Yo no he jugado The Last of Us. ¿Ok? No lo he jugado. The Last of Us 2, no lo he jugado. Vi 2 o 3 streams, no vi demasiado porque en su momento lo quiero jugar. Pero yo necesito, y con esto no quiero convencer a las masas nada más que blindly, pero eso es lo que me gustaría, que no estén ciegamente defendiendo a The Last of Us 2 como el GOTY, cuando ya tenía todo ese bagaje para hacer un dent dentro de lo que se esperaba, dentro del hype, dentro del gran producto que les ofrecieron, obviamente, o de que nos ofrecen a nosotros como gamers, esto, el estudio de Naughty Dog, y sin restarle mérito a la trama y todo lo bonito que se ve el juego y el gameplay espectacular, versus lo que nos ofreció Ghost of Tsushima, que bien, es un IP nuevo de paquete, 0 millas, como usted lo deseaba, y mira esos números, numéricamente hablando, o sea, si nos vamos numéricamente hablando, el juego para hacerle un IP nuevo, no hay más nada que buscar. El GOTY de los GOTY, Ghost of Tsushima. Esa es la que hay, gato. Y con esa cierro la nota. Esto, ¿qué te parece a ti? ¿Qué es la que hay? Tiren para adelante, los quiero ver en los comentarios, papi, que estoy, mire. Jinsaka y tu pai. Sumamente impresionante, como tú mencionas, nuevo IP. No es fácil venderle al público una nueva propiedad intelectual, porque tú tienes que gastar más recursos en hacer llegar el mensaje. No es como vender un Uncharted nuevo o un Halo, que ya tú comienzas con gente que conoce ese producto y tiene una idea que esperar. No, aquí con Ghost of Tsushima, uno pues lo mira, se ve bonito, pero tienes que poder convencer a la gente de que vaya y realmente pague por él. Y ya, esos números sumamente impresionantes, impresionantes aún cuando sea un juego que ya el IP sea conocido, pero en este caso al ser un nuevo IP, uff, una cosa increíble. Así y lo más que... duro para que te escuchen atrás, allá. No, papi. Sumamente increíble, en este caso, ambos vienen de estudios de Sony. Yo me imagino que quizás el mercadeo o la gente detrás del mercadeo es la misma, así que sería más o menos comparar como que manzanas con manzanas en este aspecto. Sí, sí. La opinión pública encontró más atractivo, se podría decir, Ghost of Tsushima, que la propuesta de The Last of Us 2. Aún así, ambos vendieron un montón de billetes y allá está Sony contando. Ya ni cuenta, los pesa los billetes. Así que, pero, GG. Dicho esto, no se le puede quitar que The Last of Us 2 ha sido calificado como el tercer juego de mayor ingreso para efectos de Sony en su estreno en Estados Unidos. ¿Okay? Este juego está reportado por el NPD Group, que no sé si eso es lo que estábamos hablando. Sí, ahorita, sí, eso es lo que estábamos hablando. Esto ha sido reportado como, en términos de ser tan profitable, o sea, como que deja tanto dinero, como Marvel Spider-Man y God of War, que también son los heavy hitters. Esto pues eventualmente, obviamente, se movió más a tener más ventas, pero acá, de la información que se desprende de lo que estoy leyendo acá, que fue publicada en octubre 28, como les dije, las ventas, 2.8 millones de unidades el primer mes, en junio 2020. Pero básicamente eso le hizo el juego exclusivo de PlayStation mejor vendido en la ventana del launch, ¿ok? Así que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. The Last of Us 2 definitivamente ha vendido muy muy bien, pero el caballito ahí, el underdog, el Ghost of Tsushimoso, probando su baluarte dentro de los grandes, dentro de los heavy hitters, es un juego que usted tiene que experimentar. Yo en mi momento voy a jugar The Last of Us 2, no me tomen, ¿verdad? No me malinterpreten, no estoy tirando tierra así por tirar, estoy defendiendo al caballito por todas las circunstancias que lo rodean a Ghost of Tsushima, que viene de Sucker Punch. En esencia, sus juegos, pues no necesariamente son muy parecidos a esto que encontramos en Ghost of Tsushima, aunque sí, mundo abierto, ¿verdad? Con Infamous, que es lo que más sobresale de Sucker Punch. Esto, el jueguito este de Sly Cooper también era de ellos. Pero hicieron como el estudio de Guerrilla, de Horizon Zero Dawn, que se salieron como que, ok, vamos a hacer algo relativamente diferente. No se salieron tan drásticamente como lo hizo Guerrilla con Horizon Zero Dawn, porque, again, Infamous es más o menos así, un open world, y tienes que explorar, y es tercera persona, y bla, bla, bla. Pero en términos del cariño visual que le dieron, en términos de la responsabilidad de controles, en términos de mantener la historia tan o más interesante que los, o sea, la historia principal que los side missions. Esto, Gato, yo sé que en su momento tú le vas a tirar a este juego. Cuando tú juegues este juego, tú vas a entender más in your face. ¿Por qué es que esto es el GOTY, papi? Ya, yo lo jugaré en PlayStation 6, al paso que voy. PlayStation 6, qué Bueno, y con esa terminamos las noticias para esta semana. Esperamos que las hayan disfrutado, obviamente, nuestras opiniones al respecto. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 18 de noviembre del 2001, Nintendo lanza al mercado de Norteamérica Luigi's Mansion para su sistema GameCube. ¡Uy! Yo siempre quise este juego y nunca lo jugué. Nunca lo tuve. Yo he hecho el cuento de mi GameCube mil veces. Gato, ¿tú llegaste a experimentar este juego? No, nunca lo he jugado. De hecho, cuando salió este último Luigi's Mansion para Switch, estaba tentado en comprarlo porque dije, mira, los dos anteriores, el que había salido para GameCube y uno me parece que era para 3DS, nunca lo experimenté y era como que, mira, se ven chéveres, yo lo jugaría, pero ya, lo recuerdo, Luigi's Mansion, recuerdo cuando salió y todo lo que se mencionaba, pero ya nunca he podido experimentarlo. Ah, pues bien. Pues ya, yo no tengo mucha memoria de Luigi's Mansion. Yo recuerdo haber jugado el demo en GameStop de Fajardo. Tenían un demo con Luigi's Mansion. No tenía panas que tuvieran el GameCube, como que podía jugarlo así en casa de ellos. Y cuando conseguí mi GameCube, ustedes saben que fue para jugar Twilight Princess. Después que acabé Twilight Princess, le di el GameCube a mi hermana y olvídate del GameCube. Y tampoco me dio con alquilarlo ni nada para jugarlo. Fue como si no existiera, mano. Pero siempre me llamó la atención y de hecho el de Switch, estoy pendiente, si lo veo a un buen precio, me lo llevo. Pero ustedes que jugaron Luigi's Mansion, déjenos saber en sus comentarios sobre el dato y, ¿verdad? Sí, siempre y cuando publiquemos el post, pido disculpas porque esta pasada semana estuvieron los días bien hectic y no pude sacar nada del contenido que habitualmente sale en Facebook. De los lunes, particularmente de Niveles Cognitivo Motiva, estamos como que en una pausa forzosa, por varios motivos acá internos, pero prontamente esperamos reanudar también con esa iniciativa. Así que nada, ese fue el dato de la semana. El 18 de noviembre del 2001, Nintendo lanza al mercado de Norteamérica Luigi's Mansion para su sistema del GameCube. Y ahora sí, vamos rápidamente a las publicaciones para esta semana. Y tan solo tenemos dos publicaciones después de todo lo que salió la semana pasada. Ya volvemos a bajar a lo habitual. Y estas tienen fecha de noviembre 20 para Nintendo Switch. Viene finalmente por ahí el tan esperado por muchos Hyrule Warriors Age of Calamity. Y también para PS4 y Xbox One, el mismo día, viene Katamari Damacy Reroll. Y ese título me parece familiar. Me imagino que es un remake. Porque, me suena bien, bien familiar el Katamari Damacy este. Katamari ha tenido varios juegos. Casi siempre sale uno como por generación de consolas, si no me equivoco. Yo nunca lo he jugado. Me parece que ese es el de la bola, que se le van pegando cosas y tú sigues moviendo la bola y se le siguen pegando cosas. Y la bola se hace más y más y más y más grande. había uno para temprano en la generación de PlayStation 4 y Xbox One. Ya podemos decir oficialmente en la generación pasada. Nos referimos a PlayStation 4. Me acaban de salir 5 canas de golpe. Algo para mencionar acá. Se supone que en esta semana que están escuchando este podcast era que iba a salir originalmente Cyberpunk y entonces lo movieron para diciembre 10. Pónganle un sello, ese juego no va a salir en diciembre 10. Oh, no, para nada. Ese juego van a terminar moviéndolo probablemente para febrero o marzo del próximo año. Pero presten atención porque hay un leve Easter egg en relación a este tema en la entrevista a Gaming que ustedes van a escuchar ya mismito. Presten mucha atención, afinen el oído porque cuando usted escuche lo que yo escuché, quizás le tranquilice el corazón. Quizás, quizás no. Quizás le tranquilice el corazón a muchos que están ansiosos por ahí. Pero ya. Entonces, para efectos del Blu-ray y DVD, esta semana en 4K, Blu-ray y DVD, sale Westworld Season 3. Disponible por ahí en el formato de... ¿verdad? Formato físico. Again, en 4K, Blu-ray y DVD. Y para el cine, tenemos un estreno. Siempre, ¿verdad? Les decimos que consulten con su cartelera local. Pero viene por ahí Jiu-Jitsu. Esto es una nueva historia, una franquicia de artes marciales y sci-fi, ciencia ficción. Esto lo trae Dmitry Logothais y dirige y produce, que fue el director y productor de Kickboxer Retaliation. Así que eso suena a... El detalle más importante se te quedó. Dale, Nicolas Cage. Está de protagonista. ¡Ah, no me...! Ok, pues, vale la pena arriesgarse a ir al cine. O sea, aún bajo COVID, seguro. Si te va a coger COVID, cójalo por Nicolas Cage. ¡Claro que sí! Dicho esto, Nicolas Cage es como que hit or miss. Él siempre es Nicolas Cage, pero... él tiene películas que a mí me han gustado y películas que como que no. Sí, conmigo también. ¿Tú llegaste a ver Mastic Man? Me suena. Él era un con artist. Era una película más tirando a drama, no había tiroteo ni nada de eso. Ah. Es como, yo creo que es de temprano de los 2000. Él es un con man. No es muy llamativa si ves la portada, no es muy llamativa quizás la premisa. Yo la vi porque la vi y me gustó un montón. En algún me gustan punto, tus razones para verla, gato. Yo la vi porque la vi. La vi porque en algún lado estaba. I don't know. Y era antes de streaming y todo esto. A lo mejor en un vuelo. No, yo creo que tú sabes por qué la vi. Cuando yo estaba en la universidad, diablo, quizás es más. Sí, tiene que ser de temprano el 2000. Makes sense. Cuando yo estaba en la universidad, habían unos días en particular, no sé si eran los martes o los miércoles, que tanto Blockbuster como Video Avenue tenían especiales en alquileres y era como un dólar. Video Avenue, los lunes y los miércoles, ¿cómo olvidar? A 1.50. Sí, no sé si Blockbuster también tiene algo similar, pero yo recuerdo que Video Avenue. Ya, yo sé que era súper barato y nosotros muchas veces íbamos y alquilábamos unas cuantas películas sin pensarlo mucho y la poníamos. Y si a los 20 minutos no nos gustaba, ¡bah! Vamos a la otra. Y entonces Magic Man, yo creo que fue una de esas que alquilamos, pusimos a ver, y ¡wow, wey! Está buena. Esta se queda. Ya, esta la vemos. Gigi. Así que ya lo saben, mire por ahí Jiu-Jitsu, como siempre le decimos, consulte con su cartera local para que confirme, ¿verdad?, esos estrenos. Y, again, si es con Nicolas Cage, pues es como Goya, tiene que ser... never mind, no voy a terminar esa oración. Arriesguese a su propia conveniencia, ¿verdad? A su propia decisión. No nos hacemos responsables de nada, como él tampoco. Vamos rápidamente a la pregunta random de esta semana, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, les revelamos y les confirmamos que en efecto pertenecía a nuestro dato geek de la semana, Luigi's Mansion. Este fue el tema del menú principal. Así que nada, esperamos que desde ahí estuviera activadito ya en su cerebro y que el dato geek se lo haya confirmado. Y ahora sí, vamos a pasar a la pregunta random de esta semana y dice así. Las políticas y regulaciones a superhéroes han sido tema de discusión en múltiples historias de cómics. Gato, ¿cuál sería tu postura en cuanto al tema, si los superhéroes fuesen cosa de la vida real? Mano, hay muchas series por ahí y películas que han explorado el tópico. Yo sé que ustedes han mencionado The Boys. Yo no la he visto, no he visto nada de eso. Pero, yendo a la pregunta y para contestarla. Si hay superhéroes, hay supervillanos. eso viene de la mano. Son gente con poderes que fueron para el otro lado. Aún así, yo entiendo que tiene que haber cierta regulación con los superhéroes. Tú no puedes tener a cualquiera con poderes por ahí aplicando su interpretación de lo que es ley y orden. Regular esto no es tan fácil porque ellos tienen superpoderes. Pero un esfuerzo debe hacerse. Nuevamente ellos no pueden estar por ahí aplicando lo que ellos entiendan que es correcto y su interpretación, porque eso es un rabbit hole el cual puede ser un desastre. ¿Cómo se enforce eso? Eso se lo dejo a alguien con más imaginación que yo. Pero ya, definitivo, tiene que regularse. Está a favor de la regulación, ajá, de que no estén al garete por ahí haciendo sí, sí. Whatever. Yo no me voy al extremo de que tengan que registrarse todos los que tengan poderes. Pero si usted que tiene poderes quiere irse por ahí de noche a volar, a repartir puños y bofetadas y a matar criminales, no. Usted se registra y usted recibe el entrenamiento necesario para que usted no sea un a-hole y usted utilice sus poderes para el beneficio de la comunidad y no para como usted entienda que deberían ser las cosas, porque en nombre de las buenas intenciones se hacen barbaridades. Así es, así es, mano. Yo estoy en parte muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, mano. El problema que yo tengo con la regulación, y sí, contestando la pregunta directamente, ¿cuál sería mi postura en cuanto al tema de los superhéroes si fuesen cosas de la vida real en cuanto a regularlo, ¿verdad? Y tener unas políticas un poco más estrictas para efectos de su presencia o su participación activa en lo que es la sociedad hoy por hoy. Sí, concuerdo con que tienen que ser de alguna manera u otra regulados. Recuerda que el superhéroe siempre va a tener el poder de la vida o la muerte atado a un capricho, básicamente. Es algo bien difícil de tu poder controlar si no estás en igual. So, tiene que haber alguna manera de o chantajearlos con su debilidad, ¿verdad? De tener criptonita por ahí para abajo o algo, ¿verdad? Y crear un task force. Pero también cuidado con eso, que es como digo una cosa, digo la otra. El task force que se genere para regular esto de los superhéroes siempre va a estar atado también a los prejuicios o los intereses de ese task force, lo cual es peligroso también. Entonces, está brutal porque el punto es que tú no puedes asumir que el superhéroe es bueno por naturaleza. Lo vimos en la película de Brightburn, lo vimos en The Boys, lo hemos visto en el giro que toman los antihéroes o los quote unquote villanos en historias como X-Men, por ejemplo, que por varias razones y muchas de ellas razones de peso deciden no hacerle ningún favor a la humanidad. Y cuando tú escuchas el diálogo de Magneto versus el diálogo de Charles, esto realmente, ¿cuál hace más sentido? O sea, te ponen a pensar. Entonces, definitivamente, tiene que haber una regulación. ¿Cómo regularlo? Yo digo que con leverage de lo que sea que los ponga en riesgo a ellos, de los que les recuerde, ok, tú eres un superhéroe, canto de meme, pero aún siendo superhéroe, yo te puedo explotar. ¿Tú me entiendes? Tú no eres invencible. Tú eres más difícil de matar, pero si te pasas de la raya, sabes que vas para abajo como quieras. Y esto yo lo comparo en términos del poder, ¿verdad? De tener poder y la responsabilidad que conlleva, brother, como aquí en Estados Unidos, conseguir armas. Oh, sí, definitivo. Esto, hay ciertos estados que tienen regulaciones un poquito más estrictas que en otros, pero en resumen, en la mayoría de los estados, cualquiera normal puede tener un arma de fuego. Esto, lo cual es bastante peligroso e intimidante a la hora de que tú utilices esa arma de fuego, ya sea en alegada defensa propia o para cometer alguna fechoría, uno no sabe. Entonces, en esa línea, ¿hace falta regulación? Sí, tú desarmado, ¿te vas a poner a discutir con un imbécil armado o potencialmente armado? No, porque quieres preservar tu vida, o sea, el instinto de supervivencia hace un kick inmediato. y pues sería algo en esa línea. Pero definitivamente yo pienso que en efecto debería haber una regulación. Yo soy de los que en el Civil War estaba all up for la verdadera razón del Civil War, que era un registro de superhéroes con los poderes debidamente informados, no como últimamente querían utilizarlos, que pues claro está, ahí estaba el gobierno, ¿no? Que tú vas a hacer lo que yo te diga cuando yo te diga, no, papá, ahí tampoco. Entonces ahí es que se resuelve el problema, quote unquote, de Civil War original, y vuelve la paz un poquito al universo de Marvel. Pero sí estoy totalmente de acuerdo de que haya esa especie de check por parte de autoridades, ¿verdad? Y que no dejan de ser ciudadanos, esto es superhéroes, so, you know, que hagan todo bajo el brazo de la ley y que, pues, mano, usen sus trabajos para el bien, you know, estaría super cool que Iceman trabaje en Baskin Robbins o whatever. Esto, no todos necesariamente quieren utilizar sus poderes para combatir el crimen o para, por el contrario, ser criminales, pero los que decidan hacerlo deberían estar como que, ok, este es mi registro, esto es lo que yo puedo hacer y estoy asignado a tal sitio. Así que ustedes que escucharon esa loquera de preguntas random, si tienen opiniones en cuanto a esto, déjenos saber. Y bien, las políticas y regulaciones a superhéroes son un tema de discusión en múltiples historias de cómics. ¿Cuál sería tu postura en cuanto al tema de que si los superhéroes fuesen cosa de la vida real? ¿Ok? Vamos entonces a la entrevista gaming, que es el tema de esta semana. Esperamos que ustedes disfruten. Tuvimos una excelente conversación con Andrea Caprotti. Aprendí un montón, flipé en la entrevista, no me aguanté y le comuniqué a los muchachos por qué flipé en la entrevista. Y dije, deja que Gato escuche esto, que también va a flipar. Porque la conversación fue tan cool. Tuvimos múltiples problemas para llevar a cabo esta entrevista, incluida un retraso. Habíamos pautado la entrevista para llevarla a cabo varias semanas antes. No pudimos hacerlo, pero qué bueno, porque si no, no hubiéramos podido hablar de lo que hablamos en la entrevista. Quiero agradecer, ¿verdad?, públicamente acá también darle el agradecimiento acá en el podcast a Monclo de Monclo TV en Twitch por hacer la gestión de presentarnos. Andrea, yo no la conocía, no sabía tampoco nada de ella, así en redes sociales ni nada por el estilo, pero en efecto, de verdad que la pasé súper bien, la pasé espectacular hablando con Andrea. Así que nada, sin más preámbulo, los dejo ahí con la entrevista gaming esta semana a Andrea Caprotti. Saludos, gente, que está pasando por acá. Ya tocaba, ya era meritorio tener con ustedes otra entrevista gaming, y eso es precisamente el tema de esta semana en nuestro podcast. Y hoy con nosotros se aproxima una tremenda entrevista, una super conversación acá con nada más y nada menos que Andrea Caprotti, animadora 3D y artista técnica. Obviamente ella trabaja en el field directamente. Andrea, ¿qué es la que hay? ¿Qué es la que hay, mano? ¿Qué es la que hay? Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación aquí en Nivel Escondido. Claro. Como te decía, ¿verdad?, tras bambalinas, antes de comenzar a grabar, que, gente, esta grabación ha sido un parto con dolor. Sí, no hay problema. Ahí hay tres Mario Jumps. Así que nosotros editamos la... No pasa nada. Ya pusimos a María a brincar. It's okay. Siéntete en plena libertad. Pero sí, esto hoy fue... Oh my God. De verdad que se me cayó Skype. Las opciones, la otra opción Discord, no me quería abrir. Después OBS dándome un error que por primera vez me está dando desde que estoy haciendo las entrevistas. Y es como que, oh no. Mira, pues esto quiere decir que esto no es una entrevista especial, está haunted, está haunted. Ah, yo sí, saliendo de octubre ahí de una. Sí, los spookies. Sí, obligado. Pero Andrea, es una alegría tenerte por acá finalmente con nosotros. Gracias. Esta entrevista gaming, yo creo que es la última de este año. El año que viene, ¿verdad?, planificamos continuar con esta iniciativa, traer para ustedes por lo menos una entrevista a gaming cada cierto tiempo, hopefully una cada mes, pero últimamente, ¿verdad?, no está en nosotros necesariamente tener invitados, ¿verdad? Todo depende de si nos pueden acomodar en su agenda o no, pero para nosotros es una alegría siempre tener gente en esta sección, porque aprendemos mucho y obviamente tienen foro entonces para informarnos a nosotros los plebeyos sobre cómo es que corre la cosa de verdad y también pues quizás inspirar a gente que está en esa línea de okay, quiero hacer esto pero no sé cómo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces en esa línea es que vamos a trabajar esta conversación. Sí, Andrea, cuéntame un poquito sobre ti, así antes de comenzar, háblame, sí, qué sé yo, pues naciste en Puerto Rico, háblame de todas esas cositas que tú consideras como que tu background, forging background, que te llevó a ser tú y que quieras compartir con nosotros ahora. Pues yo tuve como un race, I was raised como que medio extraño. Yo nací en Puerto Rico, pero yo no soy, mi familia no es puertorriqueña, mi mamá es de Brasil, mi papá es de Italia. So ellos se mudaron. ¿Tú sabes en Caguas tenían como que la fábrica de Nutella? Ajá. Mi país italiano estaba trabajando en esa fábrica, se acabaron en Caguas. Y yo nací ahí. Nací de cría. Cuando yo estaba en la high, yo le dije a mi madre como que, hey, yo como que quiero hacer algo diferente para mi high school. Y le convencí a mi madre a dejarme estudiar en Japón por un año, como una exchange student. ¡Anda pa'l cara! Cuando yo fui para Japón, fue que yo era parte de un grupo. Yo fui a una escuela en el campo, al lado de como que lugares de plantar arroz y todo eso. ¡Wow! Eso era como que yo aprendo japonés o yo no voy a tener amigos por un año. Me imagino. La única que no era japonesa en esa ciudad completa, la Gaijin. Diablo, Gaijin, y obligado que eso fue una mega experiencia. Sí, ¿verdad que eso fue la cosa más cool que me pasó en mi vida? Como que yo me tiré por toda la vida. Pero cuando estaba por allá, en mi escuela, yo tenía suerte que mi escuela tenía un club de arte. So yo me hice parte del club de arte. Y el club de arte era, el maestro era un tipo que él era uno de los primeros like 3D animators en Japón. ¿What? Y él me hablaba como que él hacía como que 3D anime, como que trabajaba en anime, pero hacía como los models de 3D, trabajaba en One Piece y todas esas cosas así. Ya, y él me estaba hablando como que, hey, esto es mi trabajo. Y yo dije, qué cool. So yo cuando volví a Puerto Rico, porque mis planos eran que yo quería hacer como que, yo no quería hacer arte, yo quería ser translator, trabajar para las Naciones Unidas. Sí, sí. Pero pues cuando yo llegué a Puerto Rico, me formé, estaba como que viendo qué yo podía hacer para la universidad, me di cuenta que para ser un translator tienes que estudiar como 20 años. Dije, para el carajo. Así es. Y me fui a la universidad en Florida, Ringling College of Art and Design, a hacer 3D animation. DH Andrea, pero... Sí. ¡Qué buena cabeza! Yo sé. O sea, tus papás de diversas partes del mundo terminan en Puerto Rico. Tú, actually, naces en Puerto Rico, of all places. Está bien gufiado este background. Sí, ellos querían como que un anchor baby americano, pues Puerto Rico es close enough, tú sabes. Claro, claro, claro. Pero entonces, tu papá es italiano, tu mamá es de Brasil. Ajá. ¿Correcto, de Brasil? Sí, sí, brasileño. Sí. So, tú hablas todos estos idiomas. Háblame un poco de eso. Inglés, español y japonés y portugués y italiano. So, encima de todo, políglota. O sea, tú hablas múltiples idiomas y... wow, Andrea, o sea, what? Mente volá. Eso no lo puede hacer todo el mundo, ¿viste? Me avisa, yo tengo un TikTok viral de hablando todas esas lenguajes. me imagino. Es mi claim to fame. Es que eso no lo puede hacer todo el mundo, de verdad. Es algo bien, bien impresionante. Ok, so ya conocemos un poco acerca de tu formación, etcétera. Y pregunta obligatoria. ¿Los videojuegos formaron parte de tu crianza? Loco, te voy a ser bien honesto. Mi mamá no le gustaban los videojuegos. ¡Wow! So, no. Yo lo que hacía es que yo nunca tuve un... Yo el primer videojuego que tuve, que mi mamá me compró un PlayStation... No, perdón, un Game Boy Color. El de Pikachu. Ajá, ajá. Con un juguito de Mary-Kate and Ashley. Y era solamente eso. Mi mamá pensaba que ya quería que yo fuese académica, que los videojuegos iban a arruinarme mi vida... Y pues cuando yo me puse bien gordita, mi mamá me compró Dance Dance Revolution con un PS2 para perder peso. Oh, ok. Pero no, yo no me crié jugando juegos, esa es la cosa. So, entonces, viniendo de un background así, como que pues que en tu casa no había como que esa pasión por los videojuegos o no fueron parte de tu formación, ¿cómo tú llegas a trabajar acá? Y más bien, ¿cuál es tu oficio ahora mismo? O sea, ¿cómo tú describirías lo que tú haces dentro del mundo de los videojuegos para efectos de tu trabajo actual? So, yo ahora mismo estoy trabajando en una compañía que hace juegos móviles, que eso es el artista técnico. So, es más como animación 2D, más como un poquito más de coding. Okay. Y haciéndose... estoy haciendo una aplicación de casino, no es muy divertido, pero son buenos chavos. Estamos en una pandemia, necesito buenos chavos. Hey, ¿okay? No, no sí. Judgment. No judgment aquí, ¿ok? No judgment. Yo no. tengo... Yo hago freelance por las noches con un estudio en Japón que hago 3D. Y ese es como que el más fun. ¡Diablo! Parte de having fun with my friends. ¡Qué ufiao! ¡Qué ufiao! Pero... básicamente, yo he trabajado en Cartoon Network como 3D animator para el Game Studio. Eso fue donde yo tuve mi internado en el 2013. Y ahí fue cuando me entré en el mundo de games. Okay. Porque mi bachillerato fue en computer animation. Okay. Lo cual básicamente era más para animación narrativa. So, así, todo el mundo quiere trabajar en Pixar, quiere trabajar en DreamWorks y cosas así. Pero yo tuve la suerte cuando me dieron internado en Cartoon Network, que me escogieron para hacer videojuegos. So, yo era la única persona de toda mi clase que como que fue por internado de juego. Acho, qué salvaje, mano. Yo a ese punto me di cuenta como que, hey, lo que estoy haciendo yo puedo usarlo perfectamente para hacer el juego. Uh-huh. Y básicamente como que that's where the money is ahora mismo. Por lo menos en el 2013, that's where it was. Uf. Y Cartoon Network tiene muy buenos estudios. Ellos yo creo que tienen lo de Adult Swim, creo que se llama. Si no me equivoco. Sí, yo estaba en... Okay. Mano, el juego que yo trabajé se llamaba Adventure Time Battle Party. No sé si tú escuchaste sobre eso. Uh-huh. Era un browser-based MOBA. Era bien cuando estaba League of Legends, bien pegado. Hicimos un League of Legends básicamente para The Adventure Time. Y ese fue el primer juego que I launched. Ya no existe porque lo bajaron, lo quitaron del website, pero fue bien divertido. Yo aprendí mucho ahí. So, yo teniendo esa suerte de que... Y ese trabajo me lo dieron porque el tipo que es jefe de Cartoon Network se graduó es una persona que se graduó de mi universidad. So, ellos querían a alguien que era de las dos universidades. Y el tipo es puertorriqueño. So, el tipo dijo, tú eres de San Juan, papi. Ven para acá. Let's go. Vamos allá. Vamos allá. Exacto. Y fue como que, diablo, gracias, Nelson. qué nítido, de verdad que sí. Como esa experiencia, mano, de la universidad, graduarte de esa misma universidad, te abrió esa puerta, ¿verdad? Mezcla de suerte, mezcla de buena preparación, etcétera, y pues que estaba la oportunidad ahí, you know? So, Andrea, continuando con la entrevista... Dentro de toda esta mega historia de tu desarrollo, de tu experiencia, etcétera, ¿qué tú entiendes que fue lo que te motivó a desarrollarte o a inspirarte a perseguir esta carrera dentro de la industria de los videojuegos? Cuando tú analizas así como que en retrospectiva. Yo, ¿sabes qué? Yo pienso que fue básicamente como que yo siempre he sido una persona que... Si yo tengo una oportunidad y yo puedo hacerla, yo la voy a tratar por lo menos. Nice. So, mucha gente que con la que yo me formé en la universidad eran como que puristas. Eran como que, I want to work, yo quiero trabajar en películas, yo no quiero trabajar en videojuegos. Videojuegos no son verdaderamente animación, lo cual es mentira. Really? Como que es el mismo trabajo. Claro. Hello, o sea, mira ahora cómo está la industria. Exacto, como que, come on, dude. Y había mucho elitismo, que la gente que era, nosotros somos de animación narrativa, nosotros somos de eso. Y yo como que, ay, dude, yo, ahí me dieron un trabajo de videojuego, y yo me metí, y I was good at it, so me continué estando en esa carrera. Y yo iba ahora mismo en Austin, Texas, que en el 2014, 15, 16, por ahí, era el hub, era como en Los Ángeles, pero para videojuegos. So, yo tenía mucha suerte cuando yo vine y, ¿sabes? La industria también te hace que tú pierdas el empleo de vez en cuando. Es una cosa normal. Nobody likes it, pero así. Y cuando yo perdí el empleo, como me quedé en esta misma ciudad porque había diferentes oportunidades. Pero para animación narrativa, no tanto. Ok. So, hay que reinventarse de vez en cuando. Ya eso lo hemos visto como tema recurrente acá. Sí. Y en verdad como que fue interesante también porque fue como aprendiendo más desde la universidad, como que aprendí cómo hacer la animación en la universidad, pero cada trabajo que yo iba tenían como que un diferente como que set de reglas de cómo la animación tiene que trabajar en el juego. Y yo pensé que eso era súper divertido también. Ok, eso fue lo que te inspiró poco a poco, como que tu field de estudios, que no necesariamente fue estrictamente dentro de los juegos de video, pero... Dentro de todo lo que experimentaste, te llamó la atención desarrollarte para efectos de videojuegos. Qué nice, de verdad que sí, súper interesante. Dicho esto entonces, Andrea, ¿cómo tú llegas a trabajar en la industria de los videojuegos? ¿De qué manera tú actually, como que, okay, comencé aquí? Pues yo cuando me gradué, yo estaba viviendo en Florida, fui para Ringling College of Art and Design, me gradué y volví a Puerto Rico por el verano por lo menos a vivir con mis padres. Y cuando estaba por allí, conseguí un trabajito en un estudio local que está afiliado con Atlantic College, pero no voy a decir el nombre porque lo que yo hice cuando estaba en ese estudio fue que el jefe nunca nos daba trabajo, so yo usé ese estudio para dibujar y hacer animación y trabajar en mi portafolio. Mala del jefe. Mala del jefe, que no le ponía a hacer nada. Mi modo, pero sí, nada. Sí, mía, me pagaban. Sorry. Un saludito a ellos que nos escuchan toda la semana. Perfecto, un saludito, mala mía. Fue hace más de 6 años, mala mía. Olvídate de eso. Pero entonces yo cuando estaba en Puerto Rico, tenía un empleado, ¿sabes? Pero yo estaba aplicando para lugares en Estados Unidos. Simplemente porque la industria en Puerto Rico no existía a ese punto. Uh-huh. Y yo pienso que todavía a este punto también no existe tanto. ¿Entendiste? Sí, sí, está poco a poco evolucionando. Yo creo que si miramos en retrospectiva, esto inevitablemente hemos visto como que un leap forward. Al menos hay unos intentos. Sí. Grandes y notables de desarrollo de la industria en Puerto Rico. Sí. Bueno, y continuando con la entrevista por acá, la próxima pregunta es la que sigue. De todos los proyectos en los que tú has colaborado, ¿cuál es el que más te has disfrutado? De todos, el que más te has disfrutado, ¿y por qué? Cuando tú miras así como que, este sí que me lo gocé un montón. Dude, ok, vamos a pensar. Yo estoy trabajando ahora mismo en un proyecto que me encanta, pero no puedo hablar sobre él. Sí, lo entendemos. Es otra cosa también. De la industria. Yeah, hay muchas cosas que no puedo hablar. Ajá. Pero yo finalmente puedo hablar sobre lo que yo hice el verano pasado. Ajá, cuenta. Que yo trabajé como animadora 3D por un año. Ajá. En Blue Point Games, trabajando en el remake de Demon's Souls. Eso fue la cosa más cool que mira, he trabajado. Mira. Like, porque era un PS5 launch title, básicamente. No, yo estoy aquí full fangirling, o sea, perdona mi reacción, pero es que, loca, si hay un juego que me está tentando, es Demon's Souls. Es que es Demon's Souls, o sea, pues es el único juego que me está tentando para arrancar y conseguir un PS5. Esto, ahora mismo, yo soy mega fanático de lo que son los Dark Souls, Demon Souls. Ay, qué bueno, porque yo soy tan mala en esos juegos. De hecho, Gatonejo ha estado jugando la versión original del juego. Él le gustó mucho inicialmente y trató de darle varios runs, pero por alguna extraña razón el juego siempre le daba un error. Daba algún tipo de corte en audio, o los enemigos no lo atacaban, sí. O algo pasaba que era como que, pero que es este bogueo, pero ahora esta versión que está jugando, este run, de casualidad le va bien, o sea, sin este tipo de errores. Sí. Esto, pero escucho que dijiste sí, cuéntame de eso, o sea, háblame de tu experiencia, maldita sea, glorificando este juego. Primeramente, qué belleza de trabajo, maldición. Qué bueno, o sea, me siento bien que la gente está reacting positivamente. Uf, este juego está brutal, o sea, yo estuve viendo el trailer que salió, no el launch trailer anterior a ese, sí. Y estuve básicamente dissecting it. En ciertos momentos dados, yo le dije a un pana mío, le dije, loco, ¿tú te diste cuenta, particularmente en un túnel, ¿verdad? Que había en ese trailer, el personaje va como que en una mina y anda con un club en la mano. Sí. Yo no sé si ya tú diste así, a lo mejor sabes por dónde voy. El tipo le da con el club al enemigo y el enemigo está de espalda. Pero el ataque que le hace es como un swipe attack en animation, por debajo. Y cuando el enemigo cae, él le da con el club hacia el piso. Sí. O sea, ¿cuándo demonios en ningún Soul tú has visto esto? O sea, ¿what? Papi, ustedes pensaron en todo. Sí, pero básicamente lo que yo te puedo decir ahora, que es como que es public knowledge, que ese juego está usando código original. Nosotros subimos el juego completamente PS3, cogemos el código Y la cosa que pasó con el juego de PS3 es que hay ciertas cosas que ellos querían hacer, que eran stretch goals. Ajá. Que nunca consiguieron terminarlo. Entonces, ok, abundo un poquito en cuanto a eso. ¿Qué son stretch goals para efectos de... Again, nosotros sí, los plebeyos sí, que no sabemos nada de esa terminología. No, pero stretch goals son básicamente como que las cosas que tú tienes planificadas en un proyecto, que si tienes tiempo lo vas a hacer. Se dice mucho como que como en lugares como Kickstarter. Que ajá, si hacemos X, oye, número de dinero... Como si llegamos a cierta meta de dinero, ese es mi stretch goal. Que si okay, yo hago $1,000,000, yo voy a hacer esta parte. Pues como que son los wanna do's. Okay. Que no son los que son necesarios para el juego. So hay ciertos stretch goals que nosotros decidimos no hacer. Que es como el yo no sé si tú has jugado, bueno, sí. Que el último, ¿cómo se llama? La piedra. Siempre ¿qué piedra? Estaba rota. Era como que una piedra que siempre estaba rota en juego original, que no tenían tiempo a terminarla, decidimos no trabajar con eso, porque eso es más como que un narrative thing. Okay, cosas que son como que flair, o como que ponerle más como que más actitud, ajá, como que más personalidad al juego, eso pues Japan Studio dijo sí, puedes hacerlo. Okay. So nosotros decidimos, yo era parte de un grupo de animadores, éramos como 7 o 8. Wow. Gatonejo, como dicen en España, gato va a flipar cuando escuche esto. Va a flipar. Porque te digo, nos tiene loco el juego, nos tiene loco. Me encanta, sí. Ninguno así de nosotros, en nivel escondido somos 4. Ninguno tenemos PlayStation 5 todavía. Porque, pues analizando, nosotros, pues, el PlayStation 4 nos corre de show. Y todavía el Brink generacional no está justificable, sí, you know, no está justificable, pero en este juego se ve la diferencia. Es como que, oh Dios, si siguen saliendo juegos así, obviamente van a salir así, sí, eventualmente, pero es la diferencia crasa. O sea, Gato estuvo jugándolo, como te dije, en el canal de nuestro canal de Twitch, uh-huh, y la diferencia entre lo que Gato está jugando y lo que se ve en los otros streams, y de verdad, de contenido de este juego, el leap parece juego de Super Nintendo versus juego de, por lo menos, PlayStation 2. Sí, eso o sea, en términos gráficos, es como que... Sí. ¿What? Y eso es lo que verdaderamente we wanted to like, keep it como que más faithful al original. So yo, wow, lo que básicamente yo hice es que los animadores teníamos cada uno como que diferentes cosas que trabajábamos. Ajá. Cada uno se ayudaba, como que si estábamos haciendo un weapon set, como que yo hice mucho locomotion para el main character. Ajá. So, pero yo hice básicamente más para el main character femenino. Muy bien, awesome. Pero I, lo cual es, it's a thing que I'm really excited que hay este juego. Qué ufiao. Entonces, una pregunta que se desprende, no la tengo aquí, pero se desprende en cuanto a eso, ya que lo mencionas, y dices que estuvo ufiao, ¿cómo te sientes, verdad, siendo fémina, teniendo la oportunidad de trabajar los movimientos de la fémina ahí en ese juego y siendo un título tan importante? Fíjate que los animadores y el estudio completo teníamos muchas mujeres trabajando en el estudio, lo cual was really cool. Nice. Eso es lo que me gustó. Me encantó mi tiempo en Blue Point. Yo era contrato. Yo decidí no renovar mi contrato porque me dieron una oportunidad en otro lugar full time y era la pandemia y era como que, wow, yo necesito health insurance. Claro, por si acaso. Pero me encantó mi tiempo ahí. Yo todavía tengo buenas amistades con todo el mundo ahí. Yo ahí a mí me invitaron para el rap party, pero se canceló porque tú sabes. Claro. Pero maldito COVID. Sí, había muchas mujeres trabajando en ese estudio. O sea, como que era yo y otra niña que era fresh out of college, también animando al lado mío. Y las dos teníamos básicamente como que nos hacíamos referencia de las mujeres cada una al otro. Okay. Porque es más fácil como que la manera en que una mujer camina y un hombre camina, no por ser binaria, pero son diferentes, ¿entiendes? Claro. Hay cosas que, por más inclusivo que uno quiera ser, sí, están atadas al gender, le guste a que no le guste. Sí, exacto. Nice. Qué cosa brutal. O sea, tenemos muchos fanáticos de este tipo de juego en la comunidad. Y pues, ya lo había dicho, pero es un re placer tenerte en esta entrevista. O sea, maldición, gente, yo no sabía de esto. Esto se enteraron igual que conmigo. O sea, si le exploté de los tímpanos, voy a tratar de en el edit bajar un poco mi micrófono, particularmente en esta sección, porque estoy beyond hyped. O sea, estoy loco por probar este juego. Yo me siento tan feliz que this stuff is already out. Like, yo puedo finalmente hablar sobre eso. Porque esas son otras cosas como los NDAs. Ahora mismo yo puedo comprar el juego y como que, bueno, me van a dar una copia, pero yo no tengo PS5, so no sé cómo jugarla. Pero yo puedo finalmente como que coger las animaciones que yo hice de cutscenes y ponerlas en mi reel. Y eso es verdad, es súper, sí, súper lucky. Sí, sí, sí. Hay alguna escena, sin entrar en spoilers, ¿verdad? Pero así en términos generales, o algún movimiento o alguna animación que tú hayas hecho de la cual tú estés como que extremely proud of, porque por whatever reasons fue either mega difícil hacerlo o fue meaningful para ti hacerlo. No, cuéntame. No sé si meaningful, pero el meme ese de Praise the Sun, yo conseguí hacer ese emote y yo la pasé tan fueron los lores, pero eran como que yo nunca he jugado un juego de Souls, yo solamente he visto gente jugarlo. Ajá, pero ajá. Como que I know this meme, so me dijeron, Andrea, va a ser Praise the Sun, y yo, thank God. Este es el peak de mi vida, gracias. Let's go. Let's go, vamos. Hice eso, pero también hay otros cutscenes. Yo hice mucha animación de cutscenes. Qué gufiao. Con la Full Zyro, creo que se llama, una boss. Ajá. Que baja, que es como que una ángel de como cuatro. She has like four arms. No sé. Me suena que sí, porque Gato los va a reconocer de una. Yo sí. No lo jugué. Yo no jugué el original. Yo entré a los Soul-like games con Dark Souls, uh-huh. Particularmente Dark Souls 3. Regreso a jugar Dark Souls 1, juego un poco de Dark Souls 2, pero whatever, Dark Souls 2 no necesariamente está atado con la historia, pero Dark Souls 1 y Dark Souls 3 sí. Esto, eventualmente, entonces, pues obviamente le caigo a Bloodborne, oh my God, juegazo. Esto, Sekiro, sí. Eventualmente juego Nioh, Nioh 2, ahora, pues, he estado jugando también Mortal Shell, que son juegos en esa misma línea, sí. Que ya como que definieron, así como pues el término Metroidvania, que, sí. Que es una mezcla de Metroid, Back in the Day, Castlevania, pues ya con esto yo estoy como que okay, Soul Games, let's go. Si yo voy a definir un estilo de juego que a mí me encanta, que me gustó y que también tuvo que ver Shadow of the Colossus, porque eso, la base de ese tipo de ataque y de ese tipo de gameplay, pues la vimos en Shadow of the Colossus. Y by the way, Bluepoint también sí. Tuvo que ver con Shadow, ¿verdad? Sí, eso fue el juego que hicieron antes. Hicieron un remake de Shadow of the Colossus para el PS4. PS4, sí. Sí, yo no trabajé en eso, pero. No, pero como quiera, estaba ahí, estaba en el estudio que del último proyecto que hiciste. Y creo que hay rumores de que Bluepoint lo va a comprar Sony. Creo, si oficialmente. Si fuese eso, mano. I hope so, en verdad. Pero espero que la cultura de Bluepoint siga como es, porque verdaderamente Bluepoint es un estudio grande que se siente como un estudio pequeño. Porque, bueno, no, es un estudio pequeño. Y continúa siendo un estudio bien pequeño, como que tenemos mucha colaboración, no tenemos mucha gente. Cuando íbamos para la oficina era bastante pequeña, que todo el mundo, we just had like una nevera. O sea, yo pienso que yo que he trabajado en estudios grandes y en estudios pequeños, yo pienso que esa vibra de estudio pequeño es mucho mejor para colaborar. Uf. Sí. Excelente. Antes de movernos a la próxima pregunta, y mala mía que I'm lingering here estoy fanboying, pero mira, por los poros, oh my God. ¿Hay algún punto de referencia? Dijiste que el juego como tal lo trabajaron pues prácticamente con el code original. Sí. Pero aparte de eso, ¿hubo algún otro source material con el cual tú te inspiraste para trabajar ciertas animaciones? Porque el juego se ve muy diferente a lo que era originalmente, y me atrevería a, antes de que conteste, me atrevería yo a suponer la idea de que como el juego original era tan oscuro, aunque tú le subieras el brightness, sí. que ustedes trabajando con el juego se podían tomar ciertas libertades creativas, sí, para efectos sí. De mira, esto tú nunca lo viste, estaba bien oscuro, pero en verdad se ve así, ¡pam! Sí. Y es la belleza que vemos ahora. Sí. Háblame un poco de eso. Eso fue mayormente el trabajo de las personas que son los lighters del estudio, o como que los que hacen el environment y los modelers. Eso fue like el brainchild de ellos. Okay. Pero con respecto a la animación, nosotros como ciertos como que cutscenes de la como que there was like a like, ¿cómo se llama? The Dirty Witch o algo así, que ella está súper oscura y tú no ves nada en el juego original. Ahí me dieron la libertad de como que hacerle los facial expressions para finalmente poder verlo. So, hacía como que un montón de like referencia, porque yo no, maybe es sexista que me dieron todas las mujeres, pero yo la pasé por eso. Está súper cool que lo hayas hecho tú, y era una responsabilidad importante, mano. Sí, exacto, una responsabilidad importante. Yo nunca jugué los juegos creciendo, pero yo sé que este juego es como que super loved. Sí, sí. Se supone que fundamentó el camino para lo que es ahora, again, prácticamente un género on its own. Sí. Esto, y bien, bien, bien super cool. Esto, yo en su momento, como te dije, no lo jugué, y me pasó por debajo del radar. Mm-hmm. Cuando este juego salió, el original, yo estaba bien envuelto, y de hecho fue una época oscura para efectos míos con el gaming. No es como que, pues no lo jugué porque no tenía PlayStation 3 o PlayStation 2, whatever, lo que sea, donde salió. Esto, es que no tenía ni siquiera tiempo de jugar porque estaba bien metido en términos de los estudios. Sí. Entonces no me pasó por debajo de radar como muchos otros contemporáneos con ese juego. Sí. Esto, pero al ver ahora lo que es, y again, lo que se desprendió de ese juego, uff. De verdad que super cool. Esto, y super nice que hayas trabajado en este juego. Yo creo que eso, tenerlo en el resumen, no, ¿verdad? Menospreciando ninguna otra trabajo, pero tener eso en tu resumen es oro. Yo oro, porque el juego quedó cabrón. Es que no hay otra palabra para hablarlo. No hay otra palabra que describa lo que yo, y again, yo no lo estoy jugando, yo he visto pietaje así de este, el día que salió, o sea, que ya se podía streamear, vi a un streamer de España que lo estaba jugando, esto, y quise verlo a él, porque para empezar, de los panas míos que tienen PlayStation 5, ninguno le va a meter a Demon's Souls, porque pues no es su tipo de juego. Uh-huh. Esto, por más lindo que se vea y whatever, es como, gacho, tú eres loco, papi, si sé que no me dieron una pela en Demon's Souls, no tengo break. No quería hacerlo en público. No, jamás, no, ni en privado tampoco. Conozco gente que compraron el juego, literalmente cogieron una sur y lo fueron a devolver al otro día. O sea, ay, como Dios que mío. No, esto es lo mío. Ajá. Get good, boys, get good. Pero a lo que voy, o sea, así nada más, viendo, teniendo la experiencia vicaria, usando el término lightly, ¿verdad? Pero a través de un stream, puedo absorber parte de ese trabajo y de ese amor que el equipo le puso a que el juego sea lo que es. Uf, de verdad es oro. No hay más nada que decirle, oro. El juego quedó salvaje. Sí, verdaderamente yo quiero decir que trabajando en Bluepoint fue tremenda experiencia. Me gustó mucho la gente. Yo sufrí una cosa familiar. De repente, okay, como que cuando estaba trabajando ahí me dieron una semana libre, como que es un grupo que se cree mucho como una familia y quieren hacer que saben que hacer un juego bueno viene de que las personas se sienten bien haciendo el juego. So, okay, no había, ese fue el único lugar que yo fui que nunca había crunch como que mandatorio. Okay. Si tú querías quedarte trabajando por unas horas, tú podías hacerlo, pero no era nada mandatorio, ¿entendiste? Super cool. Sí. Super cool. So tienen una buena ética de trabajo. Sí. Un ambiente laboral no tóxico. So, por o sea, favor, como no, que no se sientan guilty de jugar el juego, porque ese juego fue hecho éticamente. Super cool. Sí. Tienen sello de aprobación. Sí, por humane favor. Humane approval. Let's go. Y hay cierto estudio y hay cierto trabajo que yo hice que yo no diría lo mismo. So, okay, por favor, okay, disfruten este. Interesante, interesante. Créeme que tan pronto tenga un PlayStation 5, yo lo había dicho antes, pero hago un compromiso público contigo. Es el primer juego que me voy a comprar. Uno, dos, es el primer juego que voy a hacer stream. Por favor, ¿okay? Y me avisa, me envía el email para yo me decir, dale, cuánta gente se muere, por favor. Let's do it. Yo no voy a jugar a ese juego, no es mi estilo. Let's do it. Y voy a coger un personaje femenino por primera vez en la historia. Ahí estamos. Porque yo siempre trato de recrearme en Bloodborne, en Dark Souls. Tú ves mi personaje y actually se parecen un poco a mí. Pero hazte un gender bend tuyo. Deja que tu si tú supieras, ya existió. Mi esposa tomó clases de maquillaje. Oh my God. Esto, cuando no estábamos casados todavía, y me tuvo que maquillar. Y esas fotos están por ahí todavía somewhere. Obviamente nunca las van a ver, pero yo tenía hasta nombre acá en la familia, pues saben de eso, es como que yo tenía otro nombre. Esa es la que hay. So let's go. Por favor, sí. Ese compromiso está hecho hoy aquí contigo públicamente, porque gracias, también queda grabado para la posteridad y te voy a avisar. Claro que sí, claro que sí. Mira, ahora continuando la conversación, super cool, estoy todavía extasiado de que ese haya sido el juego. By the way, gente, esta entrevista había estado cocinándose hacía tiempito. Y qué bueno que se atrasó cuando se atrasó, porque originalmente Andrea no iba a poder hablarme de esto. No, te iba a tener que hablar sobre, no sé, otro juego que no o sea, me toca tanto. Una pichadera, porque pues estaba bajo NDA, sí. Non-Disclosure Agreement. Ella me había advertido, me dijo, mira, sí, estoy trabajando en varias cositas interesantes, pero tengo mordaza de NDA. Podemos hablar de otras cosas. Y yo, ustedes saben cómo son las entrevistas aquí, super chilling. Andrea, ¿la estás pasando cool? Yo estoy pasando bien. Ok, yo también. Entonces, sí, no, Mario brincó ya, olvídate, Mario está cansado que se joda, brinca y gordo cabrón. Pero, de esto se trata, tú sabes, de pasar la cool. Entonces, eso fue lo mismo que yo le dije a Andrea. Yo le dije, no te preocupes, no vamos a hablar de nada que tú no quieras hablar. Esos temas, ni temas así como que incómodos, ni, you know, nada demasiado serio, algo laid back. Pero mira, gracias a Dios y a la divina pixelaria y al universo que se atrasó la entrevista. Hemos tenido los problemas que tuvimos técnicos y todo. Olvídate de eso. Pudimos hablar de Demon's Souls. Dios digo, no quiero que tú tengas esta entrevista. Y yo dije, todavía no. Aguanta, que te tengo el bombazo. Papito chilea, no te preocupes. Let's go. Bueno, ya estamos casi llegando al final de nuestra entrevista, Andrea. Vámonos en una nota un poquito seria, ¿verdad? Mm-hmm. Y nada, contestas de acuerdo a lo que tú entiendas. Dale. ¿Qué recomendación tú le darías a alguien de nuestra audiencia si acaso hay alguien considerando perseguir una carrera igual o similar dentro del campo de los videojuegos? Desde tu perspectiva. Lo que yo primeramente recomendaría es que uno haga research sobre los diferentes, como que diferentes lugares que tú puedes trabajar en un estudio. Porque yo desde el comienzo dije que quería ser animadora, y gracias a Dios que cuando empecé a estudiar animación me gustó. Pero hay mucha gente que yo conozco que cuando empezaron a estudiar animación, porque mi bachillerato fue algo más generalista, so te enseñaron modeling, te enseñaron lighting, te enseñaron rigging, a codificar cosas también. Se dieron cuenta, ay, me gusta más hacer modeling, ay, me gusta más hacer lighting, me gusta más hacer rigging. So, están como que trabajando como especialistas en ese tipo de videojuegos. Yo pienso que eso es la cosa más beneficiaria que tú podías hacer. Es como que puedes tratar diferentes cosas, puedes tomar un curso de Animation Mentor o de Anim School para de como que basics of animation o like basics of video game like making. Y en cuanto estás haciendo eso, te like aprendes más y leas más sobre los diferentes tipos de posiciones en el estudio. Yo pienso que eso te va a ayudar mucho a decidir como qué va a ser tu próximo paso. Porque si es alguien que le gusta hacer mucho lighting, mi próximo paso sería entonces que tú tienes que aprender a dibujar como que bien. Tienes que saber cómo hacerlo, like figure drawing, o hacer drawings de perspectiva de observación, porque tú vas a hacer, básicamente vas a dar el tono del lugar. Ok, cuando hablas de esos dibujos, ¿verdad? De hacer esos bocetos, etcétera, ¿te refieres a aprender en lápiz y papel, carboncillo, o estás hablando totalmente digital, o una mezcla? Sí, yo siempre recomiendo una mezcla, porque yo, por lo menos, yo fui para una universidad de arte tradicional, que mi primer año fue dibujo, pintura, figure drawing, como la base de ser artista. Yo todavía creo que esa base es muy importante, pero yo no tanto creo que es necesario hacerlo que no sea digital. Yo pienso que si tú te pompeas bastante siendo digital, son los mismos fundamentales, como que es 3D, como que lighting, shadows, highlights, es lo mismo en Photoshop que es lo mismo en carboncillo, ¿entiendes? Okay, es como que tener las bases de eso. Eso si tú quieres ser un lighter, si quieres ser un animador como yo diría empieza a hacer dibujos de, se llaman gestures, dibujos de figure drawing, pero bien rápido. Okay. Y hacer gestos o posiciones de las manos. Exacto. Pero te refieres a rápido como que no le pongan mucha atención y que sea como un sketch, sí. O... Los gestures son los que son normalmente de 30 segundos a un minuto. Para okay. que tú puedas aprender algo que se llama la line of action. Es que aprendí todo en inglés. De dónde ok, ok. Pero no te preocupes. Una línea de acción es la traducción literal. Sí, línea exacto, de acción, ¿verdad? Una secuencia de acción. Sí. Para que tú aprendas como que cómo hacer actuación en lo más básico. So, okay. Hay una persona que esté parada, que esté feliz, o que esté triste, o que esté enfogonada, se va a ver diferente. Okay. So, si tú puedes entender esos diferentes gestos, sería muy bueno. Yo también, lo que me ayudó mucho en ser animadora, es que yo tomé clases de actuación. Uf, viste, y eso no me lo dijiste ahorita. yo no fui muy buena, pero tomé clases de actuación porque, básicamente, cuando tú estás haciendo referencia para una animación, a mí me gusta tomar mi propia referencia, si especialmente soy una personaje fémina. ¿Hay algo de ti en las animaciones de Demon's Souls? Yo... Sí, la bruja. Expresiones de tu cara y todo eso, ¿se la pusiste a la bruja? No, la cara no, pero o sea, la base del lip sync y todo que yo hice fue como que yo en mi baño con mi celular al frente haciendo como que el lip syncing. Ok, ok. Pero qué cool. Yo, sí, yo pienso realmente que el arte... O cualquier arte, se debería empezar con los fundamentales. So, si tú quieres ser como que un voice actor para un videojuego, el fundamental de un voice actor es la actuación. Sí. Pues tú eres, antes de ser solamente la voz, tú eres un actor. So, tú tienes que tomar clases de actuación. Eso es lo que yo siempre le digo a la gente, como que si tú quieres ser un animador, tú eres un artista. So, si eso es verdad, eso es verdad, eso del voice acting es verdad, porque sí. Yo he hecho voiceovers. Y como quiera me ves moviendo acá las manos. Sí, exacto. Aunque, o sea, es como que no voy a estar... Y, de hecho, han habido ciertos trabajos que he hecho que me pongo de pie y todo. Sí. Porque es como que lo amerita. Sí, o sea, te hace... Si tú te sientes cierta... Like, if you feel that, te va a salir en la voz. Sí, sí. Hay que es que también, entonces, con lo que estás diciendo también pasa en términos de por eso te grabaste en el baño para tener eso de referencia. Sí, la referencia es buenísima también. Pero si uno quiere, desde el comienzo, si uno dice yo quiero ser animador, yo quiero trabajar en esta industria, mi recomendación sería como que aprender más sobre diferentes tipos de industria o tomar un curso que es generalista 3D y así mismo tú te das cuenta, como haciendo un poquito de todo, te das cuenta de lo que te gusta. A mí me encanta animar. Okay, yo odio hacer rigging, yo odio hacer código. Eso es lo peor para mí. A mí no me gusta. Para muchos amigos le encanta. Yo, ok, pues cool, si yo necesito un rig o si necesito algo codificado, se lo envío a mi amigo, le pago y él me lo hace. Ya. Ok. Yo no quiero hacer eso. Yo I'm gonna throw money at the problem. Yo no quiero hacer eso. Sí, tú reconoces como que hey, hasta aquí llega mi límite y no mi gusto. No es que yo no lo pueda hacer, pero da tanto trabajo que mira, prefiero pagarle. Y así, pues, obviamente, de igual manera, cuando ellos también necesiten de animación tridimensional o aspectos técnicos al respecto, pues te van a contactar igualmente a ti. So, yo todavía tengo un grupito de amigos de mi mismo bachillerato que hacemos eso de vez en cuando, como que cuando queremos animar algo divertido, un amigo hace un rig, que es un rigger, y él dice, hey, have fun with this, y yo lo hago en animaciones para como que testarlo. Pero yo también lo que pienso que sería, que es muy bueno para las personas que quieren estar en esta industria, especialmente si tienen un estudio que verdaderamente ellos quieren trabajar en eso, y dices como que, ay, yo quiero estar en BioWare, o yo quiero estar en Rooster Teeth, o algo así. Es que, y esto me pasó mucho, me dio mucho porque yo siempre quería ser trabajando en Pixar. Okay. La realidad es que ese estudio lo ponen en un pedestal, pero tal vez ese no sea el lugar perfecto para ti. So, tú puedes usar el tú querer ser parte de ese estudio, ser parte de ese brand, como una cosa para impulsarte al frente. Sí, como combustible, como fuel. Exacto. Pero si tú yo hice una entrevista con Pixar y me dijeron que no. Y yo estuve como súper triste. Pero después me di cuenta, ¿sabes qué? Yo no quiero ir para California anyways. Le sacaste lo positivo. Exacto. Qué cool, qué cool. Tú tienes que tener ese mindset. Y también tienes que tener el mindset de que este trabajo no es muy estable. Y esa es la realidad de la industria. Como es ahora. Like, yo mi primer trabajo aquí... Yo trabajaba en Armature Studio trabajando en un proyecto que fue cancelado. Y no me podían pagar el empleo, so they laid me off una semana antes de que yo pudiera hacer unemployment. So yo me quedé sin chao. So yo tuve que trabajar en Starbucks por como 2 meses en lo que conseguí otro empleo. Esa es la realidad de la industria. me gustaría que fuese una industria más, más como que estable, pero ahora mismo en Estados Unidos no es así, en Puerto Rico también no. ¿Y qué le falta para eso? Ya que estamos casi cerrando, ¿verdad? Pero desde tu perspectiva como artista, como trabajadora dentro de la industria, ¿qué tú entiendes que le falta a la industria, ¿verdad? Como estábamos hablando, pues ya está dando unos pininos en cierta dirección, pero ¿qué le falta para llegar al menos a esa estabilidad? Porque sabemos que hay un montón de compañías, es una industria que genera millones de dólares al año en venta, pero desde la perspectiva de la producción y de las personas que hacen todas estas bellezas posibles, no necesariamente es algo demasiado estable. ¿Qué le falta a la industria? Yo pienso que verdaderamente que estamos ya mismito llegando a un punto donde la industria va a cambiar. Y yo, la razón por qué yo digo eso es porque mucha gente ya se está dando cuenta y los artistas ya están cansados de decir que el juego fue hecho completamente bien. Y están hablando sobre el crunch culture, están hablando sobre el tener que trabajar los 7 días a la semana, 14, 15 horas por día. Y ya están cansados de eso, entonces el público ya sabe sobre eso. Y hay mucha gente que bueno, la mayoría no, pero todavía. Hay mucha gente que cuando están escogiendo un juego, están como buscando a ver un juego que quieren jugar, quieren saber cómo fue creado el juego. Si el juego fue hecho durante, como que en really inhumane, como que en un estudio que tú tenías que hacer mandatorio, este crunch, 20 horas por día. Sí, casi. Quasi, avoiding el borderline sweatshop. Sí, en bueno, términos de un trabajo. Yo trabajé en tremendos sweatshops por unos añitos. So. Wow. Yo también estoy en la parte, creo que ahora mismo en mi career, que me gusta mucho donde yo estoy. Yo no estoy en la industria 3D exactamente ahora mismo. Sí. Solamente siendo freelance, pero yo pienso que. Because yo estando en ese estudio, it burned me out. Yo no quería más ser animadora. A cualquiera, y lo que quiere es salirte, me imagino, porque no la estás pasando cool. Sí, eso de verdad me hizo que a un ratito yo estaba como, yo no quiero ser más animadora, yo irme para encargar del pan sobao en Puerto Rico, porque no hacen nada. Sí. Pero yo pienso que las personas, los consumidores, las personas que hacen que juegan los juegos, se están dando cuenta de que, hey, alguna vez estos juegos no están hechos muy, muy bien. Sí. They're actually getting angry, están pasando con que los estudios por lo menos tenga un poquito más de accountability. Yo pienso que ese es un step en la right direction. Ok, interesante. Por lo menos el sistema de ¿cómo te digo? Como que de poner en balanza o de juzgar, ¿sí? Al estudio. Sí. Y nosotros hacerlo con nuestro dinero, ¿verdad? Decidir si auspiciamos o no también, no solamente por el producto o por sus prácticas. Porque, por ejemplo, yo a EA, y qué bueno que el juego que mencionaste, ¿verdad? Lo que estaba bajo NDA no era EA, pero yo a EA le tengo un leve impasse. Sí. Esto, yo estoy bien molesto con las prácticas estas del loot boxeo, esto, y de las microtransacciones, sí, y de cosas también que los estudios de estos juegos. Mano. Y mano, yo le tengo un impasse. Los juegos que yo compro de EA, si es que compro algo, es a cuentagotas y sumamente selectivo. Lo último que compré yo de mi bolsillo fue Unravel 2, porque el 1 me encantó, una cosa salvaje. Uh-huh. So, compré los dos de Unravel, pero no el mismo día, pero ajá, y A Way Out. Sí. Son los únicos dos juegos que yo he comprado de EA, que como que, ok, y si te fijas, ninguno de los dos tiene microtransacciones, ninguno. Exacto. Pero todo lo demás que sale de EA, muchacha, yo tengo el de Star Wars y porque me lo regalaron. Sí. El de, Fallen Order. Ah, sí. Y porque me los regalaron, o sea, ni te creas, pero ya, yeah, o sea, son cosas que uno está pendiente y está bien cool que lo menciones, porque son cosas que ahora mismo, la cultura gaming ha cambiado drásticamente. No sé si has visto High Score en Netflix, pero es un muy buen documental y te da una idea, el entre líneas del documental, dividido en ciertas partes, ¿verdad? Son como 5 episodios, 4 episodios, algo así. Esto, últimamente, lo que valida es que nosotros, ahora, la generación que creció con muchos juegos y con exposición a los videojuegos, somos el poder adquisitivo. Ajá. Entonces, esos chamaquitos que ganaban campeonatos, whatever, de alguna manera u otra, ya están dentro de la industria o tienen algo que ver con cómo están corriendo los videojuegos hoy en día o cómo corrieron en cierto momento dado. Y eventualmente, si nosotros somos el poder adquisitivo, pues a nosotros es que nos está hablando. Entonces, nosotros hablamos para atrás con lo que compramos o no compramos. Es algo que cuando crecíamos, nosotros pequeñitos no teníamos esa capacidad. Porque las conversaciones que se genera luego de tú haber experimentado un juego o con estas prácticas de loot boxing o microtransacciones o contenido descargable, o esto de atrasar juegos y que la gente se moleste, una cosa salvaje, sí, u otros se tiren para atrás y digan, ¿sabes qué? Si lo atrasaron, no hay problema, por lo menos pueden hacer un producto, sí, mejor. Esto, y con que el día del el launch no vengan con un patch de 300 gigas, esto, y como quiera, posiblemente salga con box, pues no hay problema, que se tomen el tiempo, sí, que sea. Eso pasó muy recientemente con Cyberpunk 2077. Ajá. Que lo continúan dando, lo continúan como que delaying, pero por lo que yo escucho de la gente que yo conozco que está trabajando en ese juego, es por buena razón. Okay, ahí está, de buena tinta. Es porque ese estudio cogió vergüenza. De buena tinta, there, sí, you go. Si van a hacer unos cambios, whatever, que para bien sea, y yo estoy en ese bando. Sí. Yo estoy como que, mira, ¿sabes qué? Si se va a atrasar, que se atrase. Ni un solo más No Man's Sky, maldita sea, que yo me comí esa pared. Y dejé los dientes en el brick wall, ¿ok? Sí, mano. Yo jugué ese juego day one. Ay, y maldita sea, la única razón que yo quería experimentar, por la que yo quería ese juego, era porque yo quería, también era una razón bien mala. Yo quería encontrarme con gente, porque como ellos dijeron, no, que la galaxia es bien vasta, bla, bla, bla, pero como quiera te vas a topar con gente. Pues mi idea era ir de planeta en planeta, buscando gente, me robaba la nave, ¡pap! Y los dejaba, sí, stranded en el planeta. Eso es lo que yo quería hacer. Papi, yo quería ser un pirata espacial, papi, Andrea. Como tus sueños de Spike Spiegel no fueron un day one. Esa es la cosa. Jamás, jamás. Y de hecho, ahora, hoy por hoy, me consta por el pietaje y el cariño que le han dado, yo lo sigo a ellos en Twitter, sí, y toda la cosa, que el juego es 300 veces mejor de lo que era day one. Sí. Ahora es... En serio, algo muy parecido a lo que ellos hablaron en launch. Pero tomó un ratito. Y yo, si fuese solamente como que ese ratito se lo daban como que behind the scenes. Claro, no, claro. No hubiera sido como que the disaster kind of that it was. Y te soy sincero, yo no he tocado ese juego con todos los updates que le han hecho. La, sí, experiencia inicial fue tan mala que yo dije, ¿sabes qué? Yo lo tengo ahí en algún momento dado. Dicho desde siempre. Voy a regresar a él. Ahí me está mirando riéndose desde la sombra. O sea... No, sí, porque te amargaste. No fue tu primera experiencia de este juego y fue una mierda, so te amargaste. Like, esa es la razón por la que yo pienso que los juegos que deberían tener más grace. Exactamente. Sí. No, súper, súper cool, súper nítido ese consejo que he dado. O sea, y la realidad, no eres la primera que lo ha mencionado, ¿verdad? Que ha comentado que la industria es un poco inestable por ahora, pero interesante que mencionas que estás viendo, ¿verdad? O que hay como que una luz al final del túnel. Eso para pienso, efectos de... Eso pienso y eso espero. Eso es la cosa. De que potencialmente comience a cambiar. Sí, sí, sí, sí, definitivamente. Hay múltiples opiniones al respecto. Hay personas que entienden que se necesita una sindicalización para efectos de los trabajadores de la industria de los videojuegos. Hay personas que no, ¿verdad? Dependiendo de sus posturas políticas. Hay personas que... entienden que una posible sindicalización le haría daño, uh-huh, a los videojuegos como los vemos ahora, pero de que se necesitan opciones, se necesitan opciones. Sí. Y esa es la que tiene que tener, ¿verdad? Ustedes como trabajadores directamente dentro de la industria y siendo los artífices de estos productos finales, ¿verdad? El Ultimate Goal, que es lo que a nosotros tanto nos encanta. Poder disfrutar de ellos sí, una vez terminado, pero you know, again, hablamos con el dinero, hablamos con lo que compramos. Sí, pero también como que ya la industria es bastante grande ahora y tiene que coger vergüenza. Ajá, exactamente, ya, y de hecho, como estábamos diciendo, son tantos ojos puestos dentro de la industria de los videojuegos, y dentro del factor educativo. Ahora mismo, ahora digo yo tengo un NDA. Tengo un proyecto que trabajé para el trabajo. A mí me invitaron para una conferencia. Cuando salga, les prometo, ¿verdad? La audiencia, compartiré el link y por Twitter y toda la cosa. Sí. Pero me enfoqué, cuento algo corto, es una entidad que trabaja con lenguaje, ¿verdad? Uh-huh. Lenguaje a nivel nacional e internacional. y mi enfoque de mi aportación a la conferencia es una conferencia virtual, y lo que preparé fue un video con pietaje de varios canales amigos de Twitch. Uh-huh. Esto porque mi enfoque no era Twitch necesariamente, pero como ahí es donde la mayoría hace stream, y le guste a quien no le guste, actualmente es la plataforma de mayor alcance dentro del tipo de contenido de lo que es live streaming. Sí, claro. Me enfoqué en cómo esa plataforma abre espacios lingüísticos para los usuarios. Twitch tiene 29 opciones de idiomas, ¿ok? Uh-huh. Lo cual le implica que usted puede seleccionar el idioma que usted quiera y arriesgarse a al menos escuchar, porque leerlo está esto, y sobre todo a la velocidad que probablemente va un chat. Pero arriesgarse, qué sé yo, a ver un canal, mira, en portugués, a ver un canal en japonés, a ver un canal en coreano. Qué interesante eso. Y cómo, en serio, para efectos de los tecnicismos del lenguaje, se cumplen en esa esa fue mi endeavor, ¿verdad? La presentación. ¿Cómo se cumplen los tres modos de comunicación? Se dividen en tres modos: el presentacional, el interpretativo y el interpersonal. Uh-huh. Entonces, esos tres modos en Twitch o en live streaming, de alguna manera u otra, convergen, ¿verdad?, en un mismo punto. Porque si tú escribes algo en el chat, ¿qué provoca? Una reacción. ¿Quién te va a reaccionar? El streamer, ¿verdad? Ajá. ¿Y el streamer te va a escribir en el chat? No, el streamer te va a hablar. Entonces tú lo vas a escuchar. Tienes el cue visual con lo que estás viendo. Y encima de todo, a lo mejor estás viendo el match de tu vida en Overwatch. Entonces son cosas que los compañeros educadores quizás desconocen dentro del campo, ¿verdad? Dentro de las opciones que tienen para fomentar el uso de idiomas. Sí. So, esa fue mi línea de pensamiento a la hora de trabajar entonces con ese video, y lo traigo a colación, no como un shameless plug, pero como yet again se ve la evolución de, ¿me entiendes? Sí. En esta, esa conferencia a mí me invitaron, me dijeron, mira, esto, alguien que te conoce sugirió que tú estuvieras aquí, acepta. O sea, yo, sin saber cuál era el producto, I was in. ¿Me entiendes? Con el tema de videojuegos. Sí. So, poco a poco, esa evolución que tú dices, se está dando y hopefully se va a seguir dando. Qué interesante. Vamos a eliminar esos estigmas. Sí. De alguna manera u otra. ¿Sabes qué? Eso me recuerda mucho a lo que yo estaba haciendo recientemente. Como yo no... Yo todavía estoy estudiando japonés y yo era para tomar un examen en el verano, pero pues tú sabes. Ajá, cuéntame de eso. Yo me compré un Oculus antes de que saliera el 2. Me compré un Quest 1 y estaba en VR chat hablando japonés con unas personas de Japón. Y estaba estudiando de esa manera. Mira para allá. So, o sea, ¿cuándo en la historia de What? se ha visto algo así. Sí. O sea, es cuestión de pensar un poquito outside the box. Sí, los videojuegos, pues, tienen sus fallas, sí, pero esa demonización que le querían dar en los 80 y early 90s, tómate un numerito y siéntate, y déjame abrir tu mente con la información mega positiva que podemos trabajar con todo esto, que son los videojuegos, que es la industria, que es la comunidad de gaming que está tan, tan viva y tan presta a ayudar. Sí. Venimos de un fin de semana espectacular a aquel nivel escondido. El fin de semana pasado fue Extra Life y estuvimos en vivo. Nosotros ya tenemos esa costumbre de estar en vivo, no las 24 horas del evento. Nosotros estamos en vivo 72. Porque somos tres streamers. So, Gatonejo está en vivo el viernes. Yo estoy en vivo el sábado, Alex está en vivo el domingo. O sea, hay acción de viernes a lunes. Cada uno de nosotros tiene el turno en el canal, pero el canal está en vivo 72 horas. Y así como está la iniciativa de Extra Life, hay otros eventos de caridad para St. Jude's, hay otros eventos de caridad, hay otras oportunidades. Cuando en Puerto Rico hubo lo de los terremotos, uh-huh, había mucha gente participando activamente, buscando donativos a través de los videojuegos, sí, haciendo eventos benéficos. So, las oportunidades son endless y está super cool que haya gente tan agradable, tan comprometida, tan talentosa como tú, que están ahí dando su talento para que los juegos vayan cogiendo forma, como Demon's Souls. O sea, es un ejemplo de algo que, por lo menos, yo nunca había visto algo tan chulo, ¿me entiendes? Ni siquiera Godfall, ni siquiera juegos que son como que, esto es innato del PlayStation 5, y viene Demon's Souls de atrás, permiso, chequeen esto. ¿Tú me entiendes? Como que, everything the light touches. Sí, y o sea, respeten los rangos. Eso me hace bien feliz, en verdad. Como que el hecho de que las personas están usando videojuegos y están usando como que la comunidad. Especialmente en este año, que ha sido el año más solitario de sí. Este milenio. Sí. Que estamos buscando comunidad de esa manera. Como que lo mismo con lo de VRChat. Yo hablo con mis panitas en VRChat. Como no podemos verlo en persona, como que nos metemos en VRChat y empezamos a hablar como si fuese una cosa normal. Vamos a una barra y nos bebemos unas birras en VR. Claro. Claro, por lo menos están ahí juntos. Sí, qué cool. Exacto. Qué cool. De verdad, Andrea, gracias por haber estado con nosotros. No, solamente me resta una pregunta. Le he pasado demasiado de muy cool. Esto creo que ha sido una de las entrevistas que más me he disfrutado. Me la he disfrutado todas, pero esta particularmente con ese detalle de Demon's Souls y el hecho de que no te conozco, o sea, simplemente estamos hablando acá, papi, a modo de entrevista, y ha sido super cool, como si nos conociéramos. No, we are friends, ¿entiendes? Now, cada puertorriqueño se conoce, mira. A fuego, de verdad que sí, ha sido un placer. Gracias. Pero para ir cerrando, cuéntame, ¿dónde te encontramos entonces, como que en redes sociales, algún proyecto que puedas hablar o que quieras hablar? Eventos futuros, mencionaste algo de que pues trabajas con un podcast que, by the way, sí. Chócala ahí. Está. Gracias por la asistencia, sí, con claro. La grabación del podcast, que esto acá está, mire, los sistemas aquí están a lo loco. Bueno, esto, lo que utilizamos para grabar, no quiso grabar, pero Andrea está grabando allá localmente, eso ya me va a enviar su file. Esto está GG, esto sí. Va a pasar. So, pero es porque trabajas, ¿verdad? Y tienes experiencia con podcast, sí. Etcétera. Cuéntanos de eso, ¿verdad? Y el espacio es tuyo para que cierres, ¿verdad? Con lo que tú quieras decir. Pues yo estoy en Twitter demasiado tiempo, verdaderamente. Como él dijo, yo tengo dos podcasts. Yo tengo un podcast que se llama Osusume Pod. Osusume Pod en Twitter y también en anywhere you can find podcasts. Que es un podcast de anime, y yo le pregunto a otras personas cuál es su anime favorito, y hablamos sobre los Osusume. Yo tengo también otro podcast con un amigo mío que se llama Brandon, que se llama The Podcast Online. Se encuentra online at pod.online, todo con palabras. Que básicamente un 15-minute podcast, like 3 times a week, hablando sobre las cosas raras de la internet. Okay. También me pueden encontrar en Twitter @irismile, IRISMILE. Ese es mi handle también en Instagram. A mí me encanta hablar con gente, en verdad que yo la paso super chile hablando con las personas en Twitter y en Instagram. So, si quieren hablar cualquier cosa, pueden just at me, bro. Envíen un mensaje y yo estoy super super down. Super cool, super cool. Muchísimas gracias. Se me ocurre que probablemente te inviten para otras entrevistas. Esto, porque ha sido una conversación demasiado muy cool. Y yo sé que por factor tiempo, obviamente, no podemos seguir aquí lingering, ni te quiero retener demasiado. Y hay otros temas de conversación que yo sé que pueden salir de hablar contigo. Y se me ocurren varias personas que estaría super cool, ¿verdad? Claro. Con las que hablaras. So, después te voy a pasar la información. Claro, me encantaría. Y obviamente soy ávido consumidor de podcast. Esto me encanta, todo esto que tiene que ver con los videojuegos. Nos encanta aquí en Nivel Escondido tener este espacio para entrevistas. Así que nada, de verdad que una vez más, Andrea, gracias por haber estado con nosotros. De verdad que la pasé súper brutal. Gracias, dude. Yo también la pasé súper cool. Gracias por tener la paciencia con el internet hoy. Paciencia tú conmigo, que esta mierda no quería funcionar, hermano. Pero al fin y al cabo, la logramos. Eso pasa. Así que, como siempre digo, mere, ¡azúcar! Ahora sí, de vuelta a la programación regular. Y ahora sí, ya escucharon, ya saben la que hay con Andrea. ¡Ea, rayete! Papi, Demon's Souls, ¿what? O sea, perfect timing. Mano, no se podía pedir más. Esto, ella estaba bajo non-disclosure agreement, obviamente, hasta antes que saliera el juego. Esto, y precisamente antes de que saliera el juego, habíamos estado en conversaciones para tener esta entrevista y no se llevó a cabo, lo cual agradezco un montón, porque no me hubiera podido hablar de todo lo que nos habló. O sea, ya vieron todo el detalle que le puso a ella, todo su rol. O sea, tú sabes lo que es tener a cargo hacer las animaciones con otra compañera, ambas féminas dentro de la industria del gaming, trabajar las animaciones de las chicas dentro de Demon's Souls. O sea, no pressure, pero pressure as hell. Hay mucho que hacer ahí. Esto, escucharon ahí varias técnicas que utilizó ella, unos tremendos consejos. De verdad que yo espero que ustedes hayan disfrutado de la entrevista tanto como la disfruté yo. Ea Business, un placer haber tenido a Andrea por acá. Les comparto que a Andrea la encuentran en Twitter e Instagram, again, como Airi Smile, todo corrido, A-I-R-I, y Smile de sonrisa, todo junto. Ese es su Twitter y su Instagram handle. También, como escucharon en la entrevista, ella tiene un podcast, así que no me dio tiempo a anotarlo acá. Esto, pero sí, fuera de entrevista, estuvimos hablando un ratito más y me comentó que tenía pensado regresar a Twitch. Vio así la pompeadera de boricuas en Twitch, le hablé un poquito, ¿verdad?, de las iniciativas que tenemos acá en la parranda vaca, le dijo que no, ya me pompié. Así que es cuestión de tiempo. Le pedí que, por favor, tan pronto esté activa, lo tiren un tuitazo y nos dé un tag o whatever para estar pendientes. Ella particularmente haría streams de arte. Es lo que ella hace, y es animadora, como escucharon, animadora 3D. Así que eso es lo que estaría trabajando en Twitch. Excelente contenido. Interesante ese background. Interesantísimo, papi. Nacida, o sea, ella es boricua por nacimiento. Papá italiano, mamá de Brasil. O sea, what? Tremenda mezcla. Se va a estudiar a Japón. O sea, no, yo estaba acá como que, diablo, qué entrevista más brutal. So, definitivamente, síganla, obviamente, en Twitter e Instagram. Again, Airi Smile, todo corrido, Airi Smile. Bueno, vamos ya terminando el show de esta semana, que esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros. Y vamos rápidamente al que es la que hay. Gato, tú tienes una lista ahí, que esto no se va a acabar hasta mañana. Mira, empieza tú. Estaba aquí en lo que tú hablabas ahí, estaba buscándola a ella en Twitter, pero ya se me acabó el tiempo. Bueno, vamos para acá, es la que hay conmigo, solamente en agenda acá, Demon's Souls. Estuve jugándolo el jueves y el viernes en mis dos intervenciones, me llevé 3 bosses. Déjame repasar aquí. ¿Qué voces me llevé? Me llevé el... me llevé las gárgolas, que es el boss del el 3-2. El segundo boss del capítulo 3. Luego de ese boss, morí. Yo creo que morí como unas 6 veces. Esa pelea es contra 2 como que gárgolas. Y uno está en un puente que no tiene baranda. Me caí una vez yo solito me caí, hice un roll y me fui por la pendiente trambólica, y entonces en otra ocasión me tumbaron las gárgolas. Ellos te hacen un ataque que como que te estonea y luego al atacarte físico te tiran del puente. En uno de los intentos, por cierto, estaba surfing y dije, no, lo voy a pasar por surfing y todo. Utilicé una piedra ahí que me quita la penalidad de... cuando uno está en Soul Form. Para los que no sepan, en Demon's Souls, si tú mueres, caes en modo de Soul Form, en forma de alma, y entonces tu vida te la bajan a 50%. Si tu barra mide, qué sé yo, es de 200, ahora tienes 100. Hay un anillo que uno consigue bastante temprano en el juego, que lo que hace es que la reducción no es 50%, sino tan solo 25%. O sea, terminas con 75% de capacidad de vida. Pero hay una piedra que uno consigue gracias a Shinobu, que fue quien me dijo, que se llama Stone of Ephemeral Eyes. Pero lo importante es, gato, perdona que te interrumpa, ¿le preguntaste o no le preguntaste? Yo no le pregunté, pero me dijo. Pero no, qué bueno que me dijo, porque yo no había investigado la piedra, y él me dice, mira, tú tienes de esta piedra. Y poco después que él me dice, encuentro una. Resulta que tengo como 9 acumuladas. Yo creo que en todos los mundos siempre uno consigue 2 o 3 de esas piedritas. Y yo no las había estado utilizando. Pues ya había muerto unas cuantas veces contra las gárgolas y dije, ok. Está Surfing aquí también para no defraudar a mi Mister, tu Mister, el Mister del pueblo. Consumí la piedra y entonces ahí pues me quitan la penalidad. Aproveché y me parece que quité el anillo que compensa, porque ahí se convierte en irrelevante, y puse otro anillo, ahora mismo no me acuerdo cuál era el anillo que puse. La cosa es que maté el boss. Ya este boss yo lo había matado la vez anterior cuando había jugado. Y resulta que lo maté más o menos igual como lo maté la vez pasada. Lo que pasa es que no me acordaba cómo era que lo había matado. En una me voy corriendo hacia el fondo de ese puente. Y uno llega a un sitio que hay como un fire pit. Hay como un fuego. Y entonces eso sirve de obstáculo. Y yo abracé ese fuego. Porque no me podían atacar cómodamente. Claro. Y le di como 1000 vueltas al fuego ese, pero poquito a poquito me llevé las 2 gárgolas y lo pasé. Sí. De ese punto en adelante, va a ser nuevo mi experiencia. Intenté moverme al 3-3, pero inmediatamente me encontré con yo le llamo monje, yo no sé cómo se llama el enemigo. Y están más fuertes que los que había experimentado en el 3-1. Y dije, no, aquí no hay nada que buscar. Uno va subiendo por un pasillo estrecho, unas escaleras que quedan en un pasillo. Tampoco tengo mucha comodidad de como que darle la vuelta y pegarle. No, hay que ir de frente. Y me mató unas cuantas veces. No, ¿sabes qué? Vamos para el mundo número 4. Entonces, me fui para el mundo número 4, que yo lo había visto por encimita la vez pasada, por eso de verlo. Y entonces, eso lo estuve haciendo el viernes mayormente, y me llevé el primer boss de la primera. Uf. Estoy acá tratando de recordar cuál era el boss. Era el del... ¡Oh! ¿Era el de la lengua? No era el de la lengua. ¿Cuál boss era? No, es que tengo la contabilidad mal. No, ya sé. El jueves jugué el parte del 4-1, pero el viernes comenzando, decidí volver al mundo número 3 porque fui y compré una magia nueva, a ver si esa magia era un poquito más efectiva. Me di cuenta que no, que lo que le quitaba era muy poquito al monje ese que yo digo que me mata, pero me puse a jugar con él. Y dije, ok, vamos a tratar de que me siga. Y entonces, para salir de ese pasillo, lo maté. Luego, más arriba, me topo con que hay otro más de los mismos. Pero que nuevamente, lo que hago es que como empiezo a jugar con él, y ellos entran como si fueran un modo de patrullar, y tan pronto me da la espalda, salgo corriendo y le caigo como el que apaga fuego. Ahí es. Y entonces, ahí lo maté y llegué al boss. Algo que noté en la estructura del juego es que siempre, siempre basándome en el mundo 1, en el mundo 2 y en el mundo 3, la distancia del segundo boss al tercer boss es cortita, uno llega sumamente rápido, a diferencia de llegar a ese primer boss en cada mundo. Nice. Entonces yo lo que hice fue, mira la distancia del segundo boss al tercer boss en el capítulo 3 es subir esas escaleras. Tú subes esas escaleras, mata a los enemigos que te encuentras, que hay 2 de esos monjes, pero tan pronto subes arriba está el boss fight. Y el boss fight era bastante rápido el enemigo, pero no, la mayoría de esos ataques no quitaban tantos. Tenía una magia que me quitaba, yo creo que como un 60% de la vida. Me quitaba mitad de la barra, o más de mitad de la barra, pero ya... Estaba bien y no la tiraba tan seguido, así que siempre me daba oportunidad de como que echarme vida. Sus ataques físicos no eran muy fuertes. A todo esto también yo tengo una armadura que está más mega trinca la muñeca mía, pero me di cuenta que yo no estoy roleando mucho anyway. So okay. Es como que si no voy a rolear... Acho, pero déjame. Estás lento, mano, estás lento. Yo te vi moviéndote y eso. Brother, yo prefiero agilidad. Aunque no ruede, pero por lo menos para salir corriendo. Cuando tú pesas, como quieras, no corres igual. Sí, sí, está bastante lenta la muñeca, sí, en mi personaje. Pero por la manera en que yo juego, yo soy tan conservador que yo casi nunca trato de pegarle más de una vez a los enemigos. Entonces, le pego uno y salgo. Le pego uno y salgo. Y en ese caso, me estaba dando cuenta que no necesitaba tanto el roll. Porque siempre estaba, al ser tan conservador, siempre estaba como que alejado. Mantenía la distancia en los casos que necesitaba mantener la distancia. Sí. Han habido otras peleas. Por ejemplo, una que hice ayer. Que ese sí no podía sacar distancia. Tenía que estar, pero que pegadísimo al boss. Y ese fue el tercer boss de esta semana. Se llama Adjudicator. Yo entré a la pelea y no veo nada, pero veo que hay un roto. Y me acerco al roto a ver. Y me han dado con un tentáculo, con una lengua. Yo creo que es una lengua. Eso, algo parecido me estaba diciendo Mr. Player One que le pasó. Se acercó un roto y le dieron un tentáculo. Le dieron un lenguazo. Me tiré a pelear con él y me di cuenta que, era un monstruo grandísimo, pero era lento con cojines. No le podía hacer ataques físicos, le daba y no le quitaba, pero que nada, absoluta, ni uno de vida. Pero noté que tenía otro target, eso fue algo que aprendí más temprano en el juego con el Knight grandísimo. Los bosses pueden tener múltiples targets para atacar. Sí, tienen múltiples weak points. Sí, pues me di cuenta que tenía un weak point, pero estaba demasiado alto como para atacar lo físico. Entonces lo que estaba haciendo era que me le pegaba hasta que él hiciera un ataque, y cuando hiciera el ataque me despegaba y le tiraba magia para poderle pegar. Y así me lo llevé. La pelea estuvo un tanto aburrida para el que la estuviera viendo, porque para nada emocionante. Yo me mantuve con el plan de pelea. Hubo en una que cuando le iba a dar el último golpe, dije, ahora vamos a darle el último golpe. Y fallé la magia y me di un azote. Que por poco te va, mere, por la pendiente. Sí, por poco me fastidian. Pero anyways, espérate, déjame no ir overconfident, déjame regresar al plan de pelea original y lo maté. No te creas, Gab, dices que no es muy entretenido de ver, whatever. Particularmente tú, que tú anuncias lo que tú vas a hacer, sí es entretenido ver, y uno que está en la mente waging como que le saldrá. A mí pues no lo sabe, pero va a pasar algo y te va a fastidiar, pero ya. El tentáculo le va a salir por la espalda y no está mintiendo la espalda. Algo así. Uno está acá planeando en tu contra. Tú no lo sabes, pero suele pasar. Pues sabrás que continué un poquito más adelante y hay una sección donde hay unos enemigos nuevos. Son como unos fantasmas negros, qué sé yo. Parecen como un humo negro con los ojos brillantes, qué sé yo qué. Atacan físico, no sé qué tan fuerte atacan porque no me llegaron a pegar. O si me pegaron, yo creo que no me quitó tanto. Ah, sí, me pegaron, güey. Pero me pegaron en una pandilla. Había como una trampa, tú empiezas a bajar unas escaleras. Y de momento te sale uno, te sale otro, y cuando me iba a echar para atrás, habían salido dos detrás de mí y me dieron... Me dieron una prendida de que quizás si no me hubiera desesperado a correr y hubiera empezado a mover la espada, a tirar espadazos aquí y allá, quizás me hubiera podido escapar, pero no. Me dieron una prendida de que no tenía ni break de poder tirarme más. So, para allá voy, sigo disfrutándome el juego. Yo creo que ya este paso lo vamos a pasar. Ya estoy en el mundo 4 y son 5. No queda mucho. Antes de que se vaya el 2020, con el 2020 también se va Demon's Souls en casa de Gap. Probablemente, yo espero que sí. Yo creo que el próximo que voy a estar jugando es Spider-Man. Ya era hora. Uff, tremendo juegazo que te espera por ahí. Tremenda inspiración para meterle chambón a lo que te queda, bro. Porque Spider-Man está a otro nivel. Ya, yo jugué un poquito durante mi maratón y es como que, este es mi juego. Yes, la vas a pasar brutal. Ya tú verás. Yeah. Y mano, aparte de eso, nada más. Intenté ver el segundo episodio de Raised by Wolf y me quedé dormido, pero como a los 10 minutos, no por culpa del episodio, era que estaba cansado y era tarde. Ah, bueno, ya estaba asustado yo como que, ¿qué? No, era, lo puse, quería verlo, pero ya los párpados me pesaban y... Okay, entonces, si de repente encuentras esa serie mala, sería de 2-2, que lo que yo te recomiendo, entonces no lo consumas, porque te había dicho de Dororo. Y también ese juego, mira, no, olvídate de eso. Yo imagino Dororo, si me lo hubieras recomendado en ese entonces, era más aceptable, pero es que uno va ahora con las expectativas de que las cosas funcionen de una manera y es como es difícil aceptarlo. Pero ya, la serie, yo vi el pilot y me gustó, y entonces dije, pues déjame aprovechar y ver el segundo episodio, pero ya me quedé dormido de que cuando desperté, yo creo que ya habían pasado como 3 episodios, yo no sé ni por dónde iban, tengo que ir para atrás. Sí. A mí me gusta. Está súper interesante la serie. Yo se la recomendé a Alex. Ahora mismo. Ah, Gigi, qué bueno. Ya, yo creo que a Alex le gustaría. Sí, está muy, muy buena. Bueno, yo por mi parte, Gato, le estuve dando un traje adicional a Mortal Shell. Esto, Surfing Boy, de Lucio, dijo que me iba a enseñar a cómo jugar. Y ese fue el juego que jugó, creo que fue el lunes. O sea, yo lo jugué en el stream de Extra Life. Y el lunes de estas pasadas semanas lo estaba jugando. Se ven las diferencias crasas de PC versus PlayStation 4. Y me di cuenta de que el juego, como quiera, el sonido está bien al garete. Pero estoy midiendo un juego indie con una barra similar a un juego de From Software. Entonces le bajé 2. Le bajé y dije, ok, vamos a tratar de disfrutar este juego por lo que es. Y le estuve dando un run, fuera de stream, obviamente, intentando. Para empezar, busqué en el menú. ¿Te acuerdas que me habías dicho? A lo mejor es que estás corriéndolo en estéreo, en mono, perdón, y cambiando a estéreo, pues, el audio mejora. Negativo, mano. No tiene opción. Es, it is what it is, literalmente. Pues que esa versión para PlayStation 4 la hicieron un viernes a las 5 de la tarde. Parece que sí, mano. Parece que sí. Y con una barra al lado que ya a las 4 y 5 estaba sintiendo el happy hour. la barra, tipo barra de mode cuando sale la gente corriendo de la iglesia y intercambian. Pues algo así. El juego no es malo, pero tarda, por lo menos yo, me he tardado en adaptarme a mi hitbox de yo atacar enemigos y lo generoso que es el maldito hitbox de los enemigos. O sea, yo me paro, digamos, descifro dónde me paro y me funciona para el enemigo, ¿right? Más abajo en el camino me topo con el mismo enemigo y veo que, hey, aquí yo estoy a salvo. Pues sale el enemigo y me hace el mismo movimiento y me destroza. Entonces, ya estoy entendiendo que el juego quiere que tú estés en constante movimiento. No puedes esperar, por ejemplo, en Dark Souls, en Demon Souls, hay un momento en que tú, dale, tira ahí, que tú aquí no llegas. Y aprovechas y te curas y whatever. No. En este juego no se puede confiar en eso. Es un mega laberinto. Surfing me dio más o menos un hint. Sin spoiler, me dijo, mira a ver si por el área donde estás, enfócate en algo que pasa al principio. Y así recordando, y para efectos de que ustedes también sepan de qué estoy hablando, cuando uno empieza el juego, hay como una visión de un área del bosque, y ahí es que tengo que llegar. Voy a hacer mi misión, llegar ahí, ¿verdad? Y tratar de salir que a todas estas esta es la primera área. Está bastante, bastante retante. Una cosa que conseguí fue una armadura de DLC. Que inicialmente yo dije, diablo, yo no sé ni cómo conseguirlo. En el DLC, afuera, o sea, en el thumbnail del juego, hay un sapo. Yo dije, este sapo tiene que ser, ¿verdad?, importante. Y de hecho, lo ves relativamente rápido dependiendo de la ruta que tomes. Pues al sapo me llevé la guitarra. Y me senté a tocarle guitarra al sapo. Me cantaste un había un sapo. Algo así. En serio que me pasó por la mente mientras lo estaba haciendo. El sapo abre la boca y tira como una bocanada de veneno a todas luces. Pero el personaje no se muere. Y cuando se pone de pie, tengo una armadura similar a la que tenía antes. Pero tiene varios detalles diferentes y es de oro. Eso es una armadura de DLC y así es que la consigue. Y yo, mira qué chivo. De DLC, cuando dices DLC, DLC sin downloadable content. Sí, porque es gratuito. Hicieron un update. Ah, okay, okay. Un festival de Fall, algo así como si fuera Halloween. Entonces, el juego tiene cosas aún más lúgubres añadidas después de cierta fecha. Tú decides si lo juegas con eso o lo apagas. Yo lo estoy jugando así. Okay. Está bastante interesante. En los árboles hay unos murciélagos colgando, que en el juego de Surfing no estaban. Esto porque Surfing lo estaba jugando sin ese update. Tienen la opción. Así que nada, estoy ahí dándole el try a Mortal Shell. Vamos a ver si logramos dominar el jueguito un poquito mejor, pues regresamos a él en el canal. Si no, picha era. Aparte de eso, mano, en términos de juego, estoy pero enchulado. Enchulado de Crash Bandicoot 4 About Time. Estuve estrenándolo el pasado martes. Mi intención original era estrenarlo en el maratón, pero vamos a sacar entonces pietaje para jugar esto y tener todo el run en YouTube. Y este juego, mano, es lo que se necesitaba en cuanto a Crash Bandicoot. Después de Crash Bandicoot 3, surgieron más instancias en Crash Bandicoot, pero numéricamente hablando, no. Esto sí es una secuela, ¿no? Lo que le sigue, numéricamente hablando, le hace mucha justicia al hecho de tener el número 4 después del nombre, y de verdad que es súper disfrutable. Hoy logré avanzar en espacio de una hora aproximadamente que jugué, porque estuve una hora casi just chatting. Estábamos discutiendo varias cosas que, de hecho, en la semana estuve llevando a cabo otra cosita que no lo escribí aquí, pero la voy a mencionar lightly. Y nada, fue una hora lo que jugamos y una hora para avanzar en ese mundo. Logramos dominar ese mundo, así que GG. Los niveles están de respeto. Este mundo tenía literalmente 3 levels, pero estuvieron extensos, loco, de que yo estaba como que, oh my god, el level no se acaba. 3-4 levels y ya, boom, se acabó. Antes habían 4 y el boss, o 5 levels y el boss, perdón. Y ahora pues hay 3 niveles en una y el boss, 2 niveles en una y el boss. Está bastante, bastante weird, pero está excelente. No es un título de los que tú dices, ok, Crash Bandicoot, ¿qué? Solamente por el nombre y, you know, nada que ver. El juego está brutal, así que si lo ven en especial, tírenle porque vale la pena. Aparte de eso, en términos de disfrute de contenido de streaming, estuve viendo Blood of Zeus. Todavía no la he terminado porque la estoy viendo con mi esposa y no hemos coincidido, me y yo, para sentarnos otra vez y reanudar, pero está bien GG. Lo metí entre medio de lo que dije que estoy viendo, pero ya, también jugué un poquito de Rocket League. Seguimos ahí cada vez que los Dragons pueden salir, le damos cariño. Y ya estamos otra vez en Platino, donde nos corresponde por ahora. Ahora vamos a estar en Platino por lo menos por los próximos 10 años. Y entonces ya ahí, pues quizás llegamos a Diamante, la primera división de Diamante, de aquí a 10 años. Ese contenido de The Blood of Zeus está en Netflix, está súper entretenido. Terminé de ver High Score. Lo que me faltaba era un episodio, gato. Okay. Y ese último, ¿cuál fue el último? Yo lo vi hace tiempo y no, ahora mismo no recuerdo cuál era el último episodio. Fue de Doom y de los juegos violentos. La influencia de todo eso. Uh-huh. Y de Doom también y bla, bla, bla. Estuvo súper, súper interesante. Si no han visto la serie, véanla. Altamente recomendada, de verdad que la disfruté un montón. Y obviamente también estoy relativamente al día con The Mandalorian. No he visto el de esta pasada semana, pero vi el de la semana pasada y estuvo nítida, la verdad que me gustó mucho la historia. Es media tontita, fue una historia que se sintió un poco filler de entrada, sin spoilers, se sintió un poco filler, pero te garantizo que en el próximo episodio, este que no he visto, y cuidado si el próximo también, ellos son así, va a tener todo una razón de ser. Yo sí, muchas veces esos episodios fillers es para poder plantear ciertas cosas que se van a tocar más adelante. Es como que para sembrar la semillita. Así es, y debidamente sembrada está, mano. De verdad que el show está espectacular. Como dije, de Mandalorian cargando, mire, a Disney Plus al hombro. Hay que darle Bengay y par de millones de bonos a ese macho porque it is the way. Definitivamente altamente disfrutable. Y por último, lo que dije que les iba a comentar, esto tiene que ver con mi mundo laboral, pero lo mezclé con esta pasión de los videojuegos, ¿verdad? Que tanto disfruto. Y es que, y esto ya para la semana que viene, se supone, la semana que viene, Actually, no, quedan 2 semanas para esto. Se me hizo un acercamiento de trabajar en una conferencia virtual, digital, obviamente, para efectos de este año. Hubiese sido presencial, pero pues las circunstancias no lo permitieron. De una entidad, por ahora no voy a decir mucho acerca de lo que es esto, pero, historia larga corta, mi participación la utilicé para darle foro a los aspectos lingüísticos, técnicos, que toman lugar en streaming services como son Twitch, Facebook Gaming, YouTube Gaming, pero particularmente los streaming services que proveen contenido en vivo. Esto, tan pronto eso esté publicado, voy a compartir con ustedes el enlace. Quiero agradecer públicamente, aprovechar el espacio del podcast para agradecerle a todos y cada uno de los streamers que les hice el acercamiento y me dijeron que sí, ese pietaje fue bien utilizado. No hay nada de audio del pietaje que utilicé. Fue un voice over mío, ¿verdad? Explicando unas cosas como, again, técnicas sobre el lenguaje y las aplicaciones del lenguaje, etcétera, que se dan en espacios como Twitch. La presentación no fue enteramente de Twitch, pero sí lo resalté bastante por razones obvias, siendo principalmente el hecho de que es la plataforma que consumo y donde está la mayoría de mis interacciones de esta índole. O sea, no puedo hablar de algo que desconozco, por lo tanto utilicé el espacio para dialogar sobre cosas de Twitch y es algo que disfruté un montón. En el pasado stream del sábado, ¿verdad? Usted está escuchando esto martes, el stream del sábado, estuve hablando un poquito, la primera hora, se desarrolló una conversación interesante alrededor del tema. Así que cuando pueda entonces compartirles la información, créanme que va a estar por ahí, espero que la disfruten. La información es en inglés. Esto era mi intención original, colocarle subtítulos en español por aquello de que hubiesen, ¿verdad?, hispanoparlantes que quieran disfrutar del contenido. Es algo que puedo hacer luego también, como side project, y tenerlo acá en los archivos locales. Pero ya, de verdad que eso me absorbió mucho el tiempo y principalmente por eso fue que no pude tener las acostumbradas publicaciones en la semana de Facebook. Así que pido disculpas otra vez, pero ya. Y ahí sí ya termino el qué es la que hay. Para efectos de comentarios, esta semana no tuvimos comentarios, así buscado, porque obviamente no estaban los posts. Y ya entonces nos dirigimos a el cierre. Les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Nuestro itinerario de Twitch están los 7 días de la semana. Estamos en vivo domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11 de la noche. Los domingos, lunes y miércoles desde las 8 horas de Puerto Rico y martes, jueves, viernes y sábados de las 11 horas de Puerto Rico, 10 de la noche, hora del este. ¿Okay? Para efectos de esta semana, vamos a hacer un switcheroo. Gato va a estar cubriéndome martes, yo voy a estar en vivo jueves. Espero estar con ustedes. Así que, ¿verdad? Bien pendientes. Nada, en términos de horario sigue igual. Gato y yo somos los After Dark Cosos. Y Alex entonces sube en horario regular. Y esta semana los invitamos primeramente, una vez más, ¿verdad? Le agradecemos a Andrea, que estuvo con nosotros en la entrevista a Gaming. Recuerden seguirla a Iris Smile en Twitter y en Instagram. Y ella mencionó que ella trabaja con podcast también. Tiene dos podcasts muy interesantes, uno relativamente cortito y otro un poquito más extenso. Esto se me pasó a preguntarle si contenido era en inglés o en español, o en cualquiera de los otros idiomas que habla. pero ya, chequenla, denle un check it out. Ella está en Twitter, así que le pueden hacer preguntas directamente o en Instagram. Recuerden, ¿verdad? Les recomendamos primeramente ese contenido y que estén pendientes a su contenido en Twitch, que eventualmente va a regresar. También los invitamos a que disfruten del excelente contenido de In-Game Instincts, de G. Pérez Bosques, de Chamaco 09, de Cultura Secuencial, de Gigi Semafu Podcast, de Tucheo Puerto Rico, de Deeproof TV, todos estos canales particularmente en Twitch, y también de el gran contenido de Cotaino en Facebook, ¿verdad? Que él hace simulcast en Facebook y en Twitch, y últimamente de Mr. Player One, Nicole J y Alex Nation, ya de vuelta en Twitch. Y con esa, nos vamos, gatito. Bye bye, gente. Azúcar. Cuba.